Hola, hola, esto es el episodio 127 de Teleadictos, tu podcast sobre series de televisión. Hoy me acompaña la bomba latina Alex Berlanga. Ya tú sabes, muy buenas tardes, mi amor. Hola, muy buenas tardes. Tenemos con nosotros también a, bueno, a la clienta VIP del Travel Club, Dumacae. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas, soy Nacho Nievo. Hola, Nacho. Nacho está de cancaneo, ¿no? Nacho se está recuperando la resaca todavía. Está ya post-cancaneo y resaca sevillana. Vaya ejemplo, por favor. Sí. Ejemplo para el chiquillo. Hablando de sevillanas, ¿y la Flavia qué? No sé si estamos autorizados a decirlo, pero... Bueno, digo sevillanas, pero Flavia es de Cádiz, perdón. Sí, sí, no, es que tenemos el típico grupo de los compis y tal, donde hablamos y... Leyendo una frase fuera de contexto y sin leer entre líneas, la señorita Flavia Bernárdez nos ha soltado un comentario que dice: hay que follarse a los argentinos. Entonces, no hemos querido preguntar, yo personalmente no he querido leer mensajes anteriores para entender el contexto de esta frase, por lo que me voy a dedicar a malpensar en dónde claro. Está ahora misma Flavia ocupando su tiempo libre. Hombre, para frases de Flavia, la última ha sido: me gustan más las francesas que los franceses. Es que esa me gusta a mí más, ¿ves tú? La de me gustan más las francesas que los franceses, porque primero porque la veo lógica y segundo porque yo también comulgo con eso. Me gustan más las francesas que los franceses. Hasta yo lo veo lógico. Oye, mandamos también un saludico, un abrazo y un beso a Miguel Negrillo. Miguel, te queremos, te echamos de menos. Vuelve con nosotros. Otro viajero. Sí, pero es viajero de la M30. Pobre, ¿no? Nos sale del círculo. Sí, hombre. Ay, es verdad que ha estado... Claro, ha estado por ahí. Oh, por Irlanda también. Ahí, sí, donde la nieve. Ha estado donde estuve yo el año pasado. Miguel sigue mis pasos. Desde que vino a Galicia, lo tengo muy bien enseñado. Es que, madre mía, yo es que ya sabéis que de peñaperros para arriba... Tú te lo pierdes. Es que no tengo yo. Las raquetas esas que hay que ponerse en los pies no tengo. Pero, hombre, ven en avión. Te vas al Decathlon, tío, las hay baratas. No hay. En el Decathlon de aquí hay cosas de deporte de verano. No hay cosas de nieve. Claro. Sería absurdo que Decathlon trajera abrigos y cosas de... Tenéis arpones para pescar ballenas, claro, cosas así, claro, de deporte de verano. Esas cosas, claro. Trajes de neopreno, pero... Bueno, que volvemos después de cuánto... ¿Cuánto fue? Bueno, no ha pasado mucho, ¿no? Ha pasado mucho, ha pasado... Bueno, menos de un mes. Vamos mejorando. Que por a ver si conseguimos mejorar la periodicidad. Que por cierto, el anterior, luego ya a final de programa lo comentamos, el tema comentarios y tal, pero por lo visto tener a Selene de invitada ha sido todo un éxito. Es que cómo se ve el plumero aquí, macho, ¿eh? Ya ves. Luego la cómo gente se ve el plumero, que vamos, que venga una tía y ya está. Ya está todo hecho. Ya puede ser el programa una mierda si quieres, que da igual. Que no, hombre, que Dani, cuando tú no grababas, el mundo te echaba de menos también. Está, que haya tías o que estés tú. Si ya se juntan las dos cosas, pero maravilloso. Va, pero si luego a mí nadie me hace caso. Bueno. Buscamos a mujer que le haga caso a Dani Jerez. Nadie. Sí, yo voy a seguir con mi campaña. Los tengo solteros, chicas, son majos. Uno tiene un vestidor, el otro tiene una colección de cómics y está arreglando el baño. Eso es. Lo estamos dando, lo estamos regalando. No, me lo quitan de las manos, oiga. ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! Un Berlanga piloto. Bueno, que vamos a hablar de serie, vamos a hablar de nuestras vidas, de las reformas de mi baño. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de series, ¿no? Sí. Bueno, de nuestras vidas ya queda para cuando nos hagan la serie de Teleadictos. Claro, para el tema reformas podemos hacer otro programa sobre reformas, que está muy de moda. Yo, todo el mundo que conozco, se ve los programas de reformas del Divinity. Hostia, hay un nicho de mercado ahí. Qué puta pereza esos programas, ¿eh? ¿Qué dices? Bueno, cuando tengas que decorar el baño, el de Fernández, vale, ya. A ver si te parece lo mismo. Bueno, ya cuando tal, pero ostras tú, si ya es un poco por culo elegir azulejos, uf, quita. Claro, yo es que como tengo que la casa entera, pues me los tengo que ver. Claro. Estamos esperando fiesta de inauguración, Dani, también te lo digo. Bueno, poco a poco. No me estreséis, que el sueldo da para lo que da. Bueno, vamos a ver si conseguimos hacer que el programa vuelva a ser semanal, como antaño. ¡Qué ambicioso eres! Es una ambición mía loca que tengo. Entonces, a ver si conseguimos sacar un número semanalmente. Iremos cambiando los que estén disponibles cada semana, pero bueno, intentaremos que sea semanal. Y bueno, vamos a hacer algunos pequeños cambios también en el formato. Vamos a hacer una... Ahora al principio un pequeño repasillo de lo que estamos viendo cada uno y de lo que nos va apareciendo para que veáis pues qué series vamos cogiendo nuevas, qué series vamos dejando, por qué las dejamos, lo que nos está apareciendo una cosa que estamos viendo que está en emisión, esas cosillas. Y nada, pues si quiere empezar alguno de vosotros o empiezo yo o cómo hacemos. Pues podemos ir salteando para que nos demos ahí el tostón cada uno. Venga, sí, vamos alternando una cada uno. Mira, yo ahora, por ejemplo, una de las cosas que sí que sigo, y ya es por la parte de mi friquismo, ¿no? Hacia también los cómics, son las series de los superhéroes, especialmente ahora han terminado todas de lo que es la CW, ha terminado la última temporada de Arrow, que era la sexta, ha terminado Flash, ha terminado Legends of Tomorrow y también Supergirl. Supergirl ha sido la última, ha terminado, si no me equivoco, la semana pasada. Y son series que bueno, claro, si te mola el tema superhéroes, el tema cómics y tal, están bien, algunas están mejor que otras. Para mí Arrow, después de 6 temporadas, está perdiendo muchísimo, está flojeando. Bueno, ya se está sobrando mucho. Dejé en la cuarta, creo, ya. Sí, ¿eh? Sí, no, y llega un momento que llegas, que dices, hostia, si le quieres dar tantas vueltas para intentar renovarte... Y hacer así algo más medio decente y se está perdiendo. Pero si es que no se renovan, si es que es lo mismo una y otra vez. Es que ahí está. Y en cambio en Flash, que mira que cuando empezó, que a mí me daba miedo por el hecho de que se iba a convertir un poco como lo que fue Smallville, de que cada semana el supervillano va a ser alguien afectado por el mismo accidente que le dio poderes a este. No, Flash sí que ha sido una serie que a mí, ya os digo, me está gustando. Al igual que en los cómics, Flash siempre ha tenido de los mejores villanos y también se está reflejando en la serie. Y termina temporada con un cliffhanger de estos típicos tópicos, pero que muy bien, muy bien. Legends of Tomorrow, que empezó también siendo el super spin-off de todo el Arrowverso, que empezó bastante flojo. Pues ha ido levantando cabeza. Eso sí, van renovando. Pero no, o sea, sí, pero... ha ido levantando cabeza, pero de vez en cuando se meten unos tiros en el pie que... Sí, pero porque tienen a su... De todo lo que son las leyendas, tienen a tres o cuatro que sí que son los fijos inamovibles, pero cada dos por tres sí que están entrando y saliendo personajes, que llega un momento que, claro, te marea un poco porque ves que entra uno, no sabes si va a estar mucho, parece que sí, luego parece que no, ahí sí que te marean un poquito la perdiz. Y el fichaje que han tenido para lo que es la próxima temporada, que ya salía al final del último episodio, es el personaje de John Constantine, que acordamos que hicieron esa serie de televisión, la cancelaron, vale que no era muy, muy fiel, por no decir que no era nada fiel al cómic, pero la serie sí que, al menos a mí me gustó. Y es un personaje que sí que iba apareciendo ocasionalmente, salió en algún episodio de Arrow, ha salido en alguno de Flash, también en Legends también ha aparecido, y ahora parece que sí que pasa a ser a parte del elenco principal de lo que será la próxima temporada. Está el pobrecito ahí bailando, ¿no? Queriendo continuar, que sí, que se renueve Constantine, y ahí está, bailando, a ver si lo consigue. No sé. Y con... A ver, es que no pegan. Si es que el problema le pasa igual que a los de Marvel, es que hacen unos mezcladitos que no pega una mierda. No, está claro que no. O sea, el Constantine, que es de rollos de magia y de demonios y de no sé qué, y ahora te lo ves que si viajes en el tiempo, que si una que tiene alas de pájaro, otro que tiene. Pero ¿por qué mezcláis de esa manera? Es que eso no tiene ni pies ni cabeza, por Dios. Hombre, pero ten en cuenta, quitando a Constantine, los otros sí que son personajes de DC Comics. Y claro, ahí sí que te tienes ahí a la mujer pájaro y toda esta peña, ¿no? Que pasa que los cómics la mayoría iban por separado y aquí han hecho ese popurrí, porque a diferencia sí, de... Sí, han hecho los Vengadores y... Sí, no, pero a ver, tú ten en cuenta irregular. Pero tú ten en cuenta que dentro del mundo del cómic tienes un cómic de Flash, tienes un cómic de Green Arrow, tienes un cómic de Supergirl, pero el tema de Legends, las leyendas del mañana que llamaron la serie, esto sí que se lo sacaron un poquito de la manga, de coger un poco las obras de personajes, tanto villanos como héroes de todas estas series. Claro, descarten de las demás, ¿no? Claro, o sea, ahí fue la menestra, ¿no? Fue las obras y dijeron, pues vamos a montar esta serie. Y claro, la primera temporada fueron pocos episodios, no sé si fueron 8 o cosas así, que la pusieron para rellenar. Y tuvieron la suerte del éxito, más que nada arrastrando el éxito de las otras. La cosa ha funcionado, cada temporada le han ido dando más episodios. Ya se ha hecho un lugar, ya de estas 4 series ya se han hecho un par de super crossovers. Que si sigues todas las series bien, si sigues una o dos, pero no sigues todas, hay veces que sí que te pierdes un poco, te está obligando a seguir la serie al día y por el orden de emisión. Y claro, si la ves, como es en mi caso, en la versión original subtitulada, nada más salir en Estados Unidos, bien. Si la vas siguiendo según el orden de emisión en España, te puedes cagar, pero mucho y mal. Porque al principio, cuando empezaron con estos crossovers entre Flash y Arrow, ya te podías perder un poco, pero cuando ya llegaban a juntar las 4 series de en plan, son 4 episodios, el primero es en Flash, el segundo en Arrow, el tercero en Supergirl y el cuarto en Legends of Tomorrow. Y lo tienes, o sea, que ver en orden, como no lo veas en orden, no te enteras. Evidentemente, si no lo ves en el orden te pierdes muchísimo. Y es un y lo poco que es peor, si te falta uno, porque a lo mejor no ves Supergirl, o no ves Arrow, te obliga no a ver ese episodio también. Pues te puedes ahorrar todos los demás episodios porque no te vas a enterar. Que por eso, que si estás siguiendo, como es mi caso, las 4 series, bien, pero es eso, tienes que respetar ese orden de emisión. Porque decir, a mí de las 4 series la que más me gusta es Flash, pero a lo mejor una semana que he estado más liado y no he podido verlas y me descargo los 4 episodios o los episodios que tocan, tengo que mirar de cuál ha sido el primero, por si acaso, ¿no? Digo, pues el primero ha sido Supergirl. Digo, hostia, pues tengo que ver antes Supergirl antes que Flash, aunque yo quiera ver Flash primero, que luego es una tontería, ¿no? Que dice, vale, no están relacionados. Pero como hay veces que sí que te lo juntan por cualquier gilipollada, pues es un mierda. Entonces ahí es un poco eso. Tiene ese culebrón que también es muy típico de los cómics y muy criticado en los cómics, de que me estás obligando a leer o a seguir, claro, una serie para enterarme de toda la continuidad que tiene este ya super universo, ¿no? Y además me hace gracia que le llamen el Arrowverso, cuando dice, hombre, vale que Arrow fue la primera serie, pero ya no todo depende de Arrow, cada vez más, por no decir que cada vez depende menos. Depende menos, sí. No sé, yo estoy deseando limpiármelas, ¿eh? Las 4 de la CW estoy deseando limpiármelas. En cuanto estrenen unas cuantas nuevas de aventuras y tal, me voy a limpiar porque la que más me resultaba era quizá Flash, pero es que me tiene ya aburrido con la mierda de los Speedster. A ver si puede ser que aparezca algún personaje nuevo que no tenga super velocidad, gracias. Pues entonces no veas la siguiente temporada. Porque es que ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Pues, ¿qué tiene de especial Flash? Porque aquí todo el mundo tiene super velocidad ya. A ver, es que también para explicarlo es un culebrón también, ¿eh? Ahí aconsejo que no, la gente. No, culebrón tire. No, lo que es una no, mierda. No, pero me refiero, eso es lo que es. Hay que tirar de Wikipedia en ese sentido, por el rollo de la fuerza de la velocidad y lo que afecta y la gente que puede tener. Pero fuerza. A ver, pero si a mí eso me parece super guay, pero hazlo en una temporada y ya está, y olvídate. Pero es que todas las temporadas sale alguno, que si el Savitar, que si el Flash amarillo que era malo, que si el... Joder, todas las temporadas hay alguno. Olvídate ya de eso. Hazlo en una temporada y después olvídate. Y que el malo sea otro y el rollo sea otro. Ya está. Pues ya te digo que la próxima temporada hay otra persona velocista. Joder, macho, qué coñazo. Pues no sé. No sé qué, pero vamos. Y bueno, lo de Legend of Tomorrow es que hay algunos días que me da ganas de darle un puñetazo a la pantalla, ¿eh? El final de temporada con el puto muñeco. Sí. O sea, el chistadito del muñeco en un capítulo vale, pero en la season final hay que echarle huevos, ¿eh? Es que tampoco es una serie para tomársela en serio, que también volvemos un poco a lo que decimos muchas veces, que esto es entretenimiento, no estamos viendo una serie de estas que digas va a marcar un antes y un después en la historia de las series de televisión. Estas son puro entretenimiento y se nota además en Legends of Tomorrow, ves que el CGI, al igual que Supergirl, ves un CGI y unos muñecos en 3D falso que dices, hijo mío, se te ve el píxel que da miedo. Sí, no, pero sé, claro, pero es eso, es un... A ver, me acuerdo que, por ejemplo, en Doctor Who también pasaba. Entonces, te lo tienes tienes que tomar en serio en su justa medida. Porque si ya vas a ir en plan tiquismiquis de es que es el level pixel, o es que aquí los efectos especiales son más cutres, o es que aquí no sé qué, es un coño, pues no lo veas. No, a mí eso me da igual, a mí lo que me jode es el muñeco ese azul, que no me hace puta gracia, y lo han metido 20 veces esta temporada, y bueno, Supergirl empezó fatal, sí. Supergirl era horrible cuando empezó, era infumable, ha ido mejorando, pero le pasa igual que a Flash, en Flash todo el mundo es velocista, y en Supergirl cada 2x3 sale un kryptoniano, porque si no, a ver con quién se pelea Supergirl. Yo a Supergirl lo que sí que haría con la serie sería la reducción de episodios por temporada, no hacer 22, 23 episodios como ha sido esta última, y sí hacer algo en plan 12, 13, y concentrar ahí ya historias y guiones mejores, pero claro, es como todo, si sabes que vende, porque claro, ya. Mientras la cosa funcione, que es lo que ha pasado con muchas series, que cuando han empezado a flojear le han dicho, bueno, hacemos un season finale y el season finale va a ser de 12 episodios, cuando siempre ha sido de 20 y tantos. Entonces, bueno, a saber cómo sigue siendo el destino de esta serie, pero claro, como las cuatro están con su buena audiencia que les permite sobrevivir y tirar adelante, pues van a seguir así hasta que cambie la audiencia. Ya, no sé, yo ya te digo, en cuanto estrenen un puñado nuevas que me interesen, estas cuatro van fuera porque me tienen ya cansado. Y bueno, pues yo estoy viendo la temporada nueva de 12 monos que empezó este mes, que bueno, bien, de momento bien, porque han arreglado un poco el giro de guión que metieron la temporada pasada, que no me gustó. No quiero entrar mucho en spoiler, pero bueno, hicieron ahí un giro de guión que fue un poco discutible. Y esta temporada lo están arreglando. No sé si es la última esta temporada, creo que sí. Algo me suena. Y de momento bien, bastante bien. ¿Cuántas temporadas llevan? 12 monos. Pues te lo digo ahora mismo. La 4, esta es la cuarta. No está mal. No, está chula, la serie está chula. Lo único eso, que la temporada pasada dieron ahí un giro de guión que no me resultó mucho. Pero bueno, lo están arreglando. Oye, una cosa, porque yo no he visto la serie. ¿Es una especie de spin-off de la película? ¿Es una continuación? ¿Cómo sale? A ver, en la película, yo la peli no la he visto, pero por lo que tengo entendido, la película es de Bruce Willis, que no sabes si está loco o viene del futuro. Te cuenta la movida del ejército de los 12 monos y de que no sé qué rollo de un virus, y no te queda claro en la película si está loco o viene del futuro. No, al final sí que te queda claro. Al final sí queda claro. Bueno, ahí dejamos para que la gente opine. No lo sé, yo tenía entendido que no quedaba claro. Yo hace muchos años que la vi, pero vamos, para mí sí. En la serie sí queda claro desde el principio que el tipo viene del futuro. Entonces, es una serie de viajes en el tiempo, hay un virus que ha aniquilado a la humanidad, y entonces él viene del futuro para intentar impedir que ese virus se propague. Y la primera misión que tiene es matar al responsable, al científico responsable de propagar el virus. Y luego están los malos, que son el ejército de los 12 monos, que justamente lo que quieren es que se propague el virus. O sea, que va aparte de lo que fue la película de... Sí, va. O sea, coge la premisa de un tipo que se supone que viene del futuro y tal, pero aquí sí que ves toda la parte del virus, el futuro devastado, el tío va saltando para adelante y para atrás, se va entrecruzando con los malos, se van puteando, van cambiando la historia, cambiando cosas en el pasado. Están ahí jugando una partida de táctica, a ver, cambiando cosas en el pasado, cada uno por su lado, a ver quién consigue ganar. Y se la verdad que lo de Travelers, ¿no? También con esto. Pues Travelers no la empecé, pero no. Travelers es la de... Yo vi la primera temporada, sí, la gente que mentalmente viajaba del futuro al presente, a nuestro presente. Pero en cuerpos de otra gente, ¿no? Esa vi tres capítulos y no seguí porque digo, uy, estos tienen pinta de ponerse intensos. Bah, tampoco tanto, a mí me gustó mucho otra vez. Yo vi la primera y fue algo de, ya veré la segunda y no creo que lo haga. Ah, pues sí, yo sí, a mí me gustó. Y fíjate que a mí el tipo que es el prota, comillas, me tiene cara de intenso y por eso no la quería ver. Pero luego la historia me gusta. Yo venía rebotado de Sense8, que no me gustó, porque se estaban poniendo intensos y no estaban entendiendo la serie. Sí, y... es muy guay, pero es muy rara. Yo estoy claro, esa igual, es la cosa vi... que yo estaba viendo la serie y digo, no estoy entendiendo una mierda, no sé quién es la señora del camisón, no sé qué está pasando, pero esta gente es muy intensa y me está contando sus traumas que no me interesan. Y entonces caí rebotado a Travelers, vi que hoy es que yo me he despertado en el cuerpo de uno que se droga y no sé cuánto. Digo, uy, estos se van a poner también intensos. Y... no, nada que ver con Sense8. Sense8 me pasó exactamente lo mismo. Vi la primera temporada, dije, está bien, pero luego yo dije, venga, va, segunda temporada es un... No me apetece. A mí me encanta Sense8. Y la han acabado, por cierto, dieron el último... Sí, el final... Hace tres semanas. Lloré. Sí. Además que hubo su buen follón por eso, precisamente, porque cancelaron la segunda temporada y los fans se echaron al cuello y dijeron, bueno, hacemos un episodio final. No echarse si tanto os gusta, lo que tenéis que hacer es verla. Porque si la cancelan es porque no la veis. Claro. Supongo que los fans la veían, hombre. El problema era las que no. Pero sí, muy bonito. La dedicaron a los fans. A los fans, así el título al empezar y tal. Me gustó mucho el final. Sí. Me cae la lagrimita cuando lo pienso. Fue muy emotivo todo. Bueno, a ver, más cosas. Estoy viendo también. Bueno, La Casa de Papel la he visto entera. Ya después del último episodio que hicimos. Sí, bueno, entre que lo grabamos y tú lo editaste, la vi entera. Ah, joder. Caray. Vale que tarde, se nota que tardé en editar, ¿eh? Y me gustó, me ha gustado mucho, la verdad. Pero tengo mis dudas de qué van a hacer. O sea, se supone que la ha comprado ya Netflix definitivamente para hacer más capítulos. Sí, tenemos ahí un macro comentario que nos dejaron en iVoox. Sí, eso es. Que nos documentaron más de lo que nosotros sabíamos, que no, tampoco es difícil. Y que luego ya podemos ahí comentar el comentario ese de que nos dejaban... que era un anónimo, que luego ya en Twitter sí que nos dio su nombre. Pero que sí, que por lo visto sí que van a repetir prácticamente... no todos, pero sí prácticamente todo el reparto original de la serie, más algún añadido extra, que se han rumoreado nombres en plan Mario Casas. ¿Eh? Y nada, es lo que tú dices, a saber por dónde mierda lo tiran. Es que esa es la cosa, que no sé qué van a hacer, o sea... Es que, claro... Es que me parece a mí que van a hacer un Ocean's Eleven y... Es que cierra también la... Claro, es que termina bien y ya está, y termina, y fin, y si es que no hay más que contar. Entonces no sé qué van a hacer, pero bueno. Luego, si acaso, cuando hablemos de los comentarios, si queréis no vamos mal de tiempo, pues ya entramos más al trapo con La Casa de Papel. Estoy viendo también Perdidos en el Espacio, Lost in Space. ¡Uf! ¡Ay, yo me la he visto! Es verdad. Sabía que había visto más cosas estas de últimamente. Y me está gustando, porque es de aventurillas, me está gustando. Me sobra un poco el niño, coñón. Pues a mí me sobra la hermana mayor. Ya, es que... ¿por qué los niños, no? Es que al final... En general, sí. ¿Por qué los niños? Yo ya la he visto entera. Está bien, tiene momentos muy emocionantes. Pero luego en el conjunto, digo yo, tampoco tanto. No sé cómo explicarlo. Sí, que te deja un poco tibia, ¿no? O sea, que sí, como que bien, promete, pero al final no. Es aventura, eso es lo que me está pasando a mí, que me está gustando... Es aventuras, está entretenida, pero no me está flipando. No, a mí no. Yo vi los primeros y el dramita intensito familiar me echaba para atrás. Y... Es que no podemos vivir sin eso, ¿eh? No, hostia, es que dice... No puede haber un grupo de personas que interactúan sin que haya un drama subyacente. Que a ver, que dice que tiene que haber drama porque así le estás dando un poquito de sal, ¿no?, a la vida. Pero que dices, hostias, pero es que... Son cinco personas en la familia y son cinco dramazos. Y... Claro, por eso, es que no se conforman con poco, tiene que ser el superdrama. ¿Sabes? Que dices, coño, que el niño que tiene 10 años, pues el niño tiene ahí una crisis existencial. Que dices, pero hijo mío, vete a jugar ahí con la pelota a la calle, coño. No, el niño tiene dramonazo. Y los padres ahí, los padres que están divorciados. La mala es malísima, es como, ¿sabes? Parece como la de Blancanieves. Yo la mala es que el personaje de la mala es que no lo entiendo. Es como en plan de, estamos aquí todos sobreviviendo, pero como soy mala voy a poner palos en las ruedas a ver si nos morimos todos. Sí. O sea, es un poco como, no sé, una tía que le gusta ponerse palos en las ruedas. Tremendo. Bueno, a ver, ¿qué más estoy viendo? Estoy viendo The Rain, que es una serie post-apocalíptica. Que la están echando en Netflix, pero bueno, que es de vikingos, es de los no sé si es danesa o noruega o de un país de vikingos, ¿vale? Uh-huh. Y básicamente va de que hay un virus que se ha liberado y se transmite por el agua. Y bueno, como están en un país de vikingos que no para de llover, como en Galicia, pues... Está lloviendo ahora. Está lloviendo todo el rato. Ahora mismo. Claro. Ahora mismo se ha puesto a llover. Está lloviendo todo el rato y la gente no se puede mojar porque se infecta. Y entonces los protagonistas son dos hermanos que el padre los ha metido en un búnker. El padre trabaja en una empresa química o farmacéutica, no sé qué coño es. Y los encierra en un búnker cuando empieza todo el asunto. Y después de 6 años salen. Y se van encontrando con más supervivientes. Y te va contando un poco la historia de cómo ellos van buscando al padre. Que se supone que está en la central de la farmacéutica esta intentando encontrar una cura. Permitidme un Kit Kat, porque si teníamos informaciones del estado meteorológico en Galicia, conectamos con Alicante. Flavia Bernárdez, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, allí está lloviendo a saco, aquí hace un calor, está cayendo toda la calor de toda España, aquí. Flavia Bernárdez, muchas gracias, buenas noches. Flavia, ¿tú qué series estás viendo ahora mismo? Mira, estaba buscando la que estoy viendo ahora mismo porque es la de una de HBO, pero no me acuerdo el nombre. He visto dos capítulos, está bastante, por lo menos todavía no la hemos abandonado. Es una de viaje en el tiempo, de que hay dos mundos paralelos, que sale el counterpart. Pero esa es de espías, ¿no? Es que está interesante porque es un edificio que está en Berlín, ¿vale? Y te presenta que bueno, que es en Berlín de la actualidad, y este hombre, el de Whiplash, pues trabaja ahí como una especie de contable o yo qué sé, bueno, como un oficinista de ahí, ¿vale? Y hace unas cosas muy raras de que se mete en una cámara y empieza como a decir palabras en clave con otra persona que está al otro lado, ¿vale? Esa es la presentación de la serie. Y luego ya te vas enterando que es que hay ese edificio, es como la puerta de entrada hacia un, como la aduana, hacia un mundo paralelo, exactamente igual que el nuestro, pero que se dividió a través de un experimento que todavía no se sabe qué es, que pasó hace 20 años, ¿vale? Esto lo hicieron los de Fringe hace 10 años. ¿Ah, sí? Ya, sí, es un poco Fringe. ¿Mundo paralelo es Fringe? Vale, sí, sigue. No he visto Fringe. Y entonces, pues claro, en determinado momento aparece uno que es como él, pero que tiene un rango superior porque está en el otro mundo. Y hay como algo está pasando entre los dos mundos, que uno se quiere encargar a otro o a su equivalente en el otro mundo. Bueno, una rayada. Bueno, la serie es de Starz, ¿eh? Sí. Claro. No engañes a la gente diciendo que es de HBO porque es de Starz. Ah, bueno, pero es que lo estoy viendo desde HBO, no sé de quién es. Es que, ya te digo, es una serie que me puso Luis y me ha visto que tiene buena pinta. Pero y las que yo os digo no las veis y veis esta. Es que, tío, yo en el momento... Mira, hay una cantidad de series que hemos empezado a ver y que no hemos olvidado de ellas, que eso ya es síndrome de vaya mierda de serie. Eso es la edad. Eso es la edad, también pasa. Pero empieza por Banshee, mujer, que será que nos damos por culo desde hace más de un año. Banshee no me salió. Pon la otra, pon la de... ¿Cómo se llama? La de Quarry, que esa le va a gustar a tu señor. El señor con el chichón permanente. Que es de veteranos de Vietnam, que eso le gusta muchísimo a él. No, y tiene un chichón permanente atractivo, no puedes parar de mirarlo. Vale. Banshee forever. Banshee. Y bueno, dejé el cuento de la criada, la dejé. O sea, porque mucho drama, ¿no? No pude con ella. No, porque es muy pretenciosa, muy... no sé. ¿Cómo? Pretenciosa. Mira, por primera vez... Tiene que ser una cosa ya intolerable, mira, porque vamos... Por primera vez estoy de acuerdo con Flavia, ¿eh? Fíjate, ¿eh? No me digas, ¿yo que la tenía ahí en la lista? Pues no, a lo mejor te gusta, Lorena, que es que depende también cómo la pille, ¿sabes? Pero es que yo la pillé el año pasado y cada capítulo me costaba más, ¿sabes? En plan, venga ya, tío, a ver si pasa algo, venga ya, tío, por favor. Y nada, no pasaba nada. Y ya en determinado momento me cuentan una cosa que tenían que haberme contado como 3 capítulos anteriores y ya me cabré y dije, mira, toma por culo, es que no la veo, vamos. La dejé en el capítulo 7. Mira, yo en mi afán de intentar convencer que la gente lea cómics, a la gente que le gustó el cuento de la criada, les propongo que lean un cómic llamado Beach Planet, el planeta de las zorras. ¿Cómo? Que no, o sea, a la gente que realmente flipó con eso va a flipar con ese cómic. Uh-huh. Bueno, pero qué clase de TV os les tuvo, a ver, De todo. Bueno, yo la referencia que tengo de Counterpart es que me ha dicho un compañero del trabajo que es de ciencia ficción, pero en el fondo no. Ah, pues entonces me gusta. O sea, claro, por eso te gusta, porque es de, es como de, parece que sí, pero no, es un parece que sí. Porque a mí os parece que sí. Y qué más, y otra cosa que quería expresar, mi cabreo más profundo, es con Wild Country. La serie documental de Netflix. Pero, ¿qué? Todo el mundo se puso, sí, tío, todo el mundo se puso a saco con esa serie. ¡Oh, es que maravillosa! ¡Oh! Pero que todo el mundo, que todo el mundo. O sea, yo me acabo de enterar y tengo Netflix. ¿Qué? Una, tío. Una de un loco de una secta que monta como una especie de. Pues una especie de Marina Leda, pero en Estados Unidos. Un ¿vale? biopic. Vamos por partes. Es una serie de un colgado. Que es un biopic. Que montan eso, pues una especie de comuna de una secta que montan allí en un pueblo de Estados Unidos en los años 90-80. Y al principio parece que está muy interesante lo que te va a contar, pero es como un continuo cliffhanger, ¿sabes? Como que lo siguiente que te va a contar es mucho mejor y es una puta mierda, es mucho peor, ¿sabes? Claro, es que eso es la vida. Es una persona real y eso es básicamente la vida de una persona. Parece que lo que va a venir a continuación sí, pero luego al final nunca. Sí, pues así, esa es mi vida con las series de Netflix. Pero es que esto, para esto no hace falta ver una serie, para esto está la Wikipedia, que tú buscas al señor y en 5 minutos te enteras de lo que le ha pasado en la vida y ya está. No hace falta ver una serie para esto. En fin, eso, que es una serie muy decepcionante, la verdad. La dejé en el último capítulo, no lo he visto. Así ¿cómo te lo se digo? Nota que Netflix me conoce, que ni me la ha sugerido, ¿no? Bueno, es que mira, en el último capítulo el protagonista palma. Sí, ¿no? Como vale. Todos, porque es la vida, es un biopic. Todos los biopics, al final el protagonista palma. Y por último, no sé si habéis visto vosotros la última temporada de Silicon Valley, que me ha gustado. Ni la última ni la primera. Ni la última ni la primera. yo sí la he visto y no, está en su línea. En su línea. Entretenimiento puro y duro y sí. Vamos. Bueno. Bueno, se han cargado un personaje. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Se lo han cargado entre comillas, el que era el dueño de la casa, este que salía. Sí, es verdad, sí, al gordo ese. Pues mejor, tío, porque a mí ese ya me cansaba. Bueno, pero es que se lo han cargado porque, claro, con el rollo del Me Too, este también ha sido otro de los que han tenido follones. Tenía toda la pinta, picha. Sí, tenía pinta, asqueroso. Ahí ya no me meto, no me enteré ni siquiera del todo de qué es lo que hizo o dejó de hacer. Pero que ya sabemos cómo está Hollywood, cómo está Netflix y cómo están todas estas gentes con esto, que tienen una tolerancia cero y muy bien, pero que claro, es que es un día de un día para otro te pegan esto, porque ahora, por ejemplo, de Netflix, la serie de The Ranch, la del rancho, esta que hace Ashton Kutcher, pues con el que hace de hermano, que ahora no me acuerdo el nombre, que salía con él en la serie de televisión también de aquellos maravillosos 70 y todo esto, pues este más de lo mismo. Este tuvo otra movida similar también por acoso, no sé si fue a una menor y tal, pero vamos, que volvemos al tema de acoso. Hace poco se estrenó en Netflix la última temporada, o bueno, parte de temporada, porque la dividían en dos y todo eso. Y le han dado un cierre en plan de cómo nos quitamos a este personaje de la serie, porque claro, eso te lo deja quitar siendo uno de los protagonistas y cómo te lo cargas y se lo han cargado para mí de una forma cutrísima, con un recurso y dices, claro, a ver, estás ante la parte jodida de cómo te lo quitas de en medio, porque te lo tienes que quitar, porque ya sabemos que también Netflix también está con una política de tolerancia cero con todas estas cosas, también con el tema de drogas, que pasó con uno de los chavales de Stranger Things, con de los secundarios. ¿Sí? Sí, con el hermano del niño que desaparece, el stalker que va haciendo fotos. Con este también hubo una movida que le pillaron al aeropuerto con un gramo de cocaína. No puede ser, no tiene para nada cara de drogarse. No, para nada. Yo le veía más el tío fumando porro. Esto me deja muy sorprendido, casi tanto como hace poco cuando leí en el periódico que Dani Martín, el cantante del Canto del Loco, ha consumido drogas en el pasado. No, güey. Qué fuerte, qué cosa, qué sorpresa. No. Me pilla completamente de sorpresa, no me esperaba. Sí, nadie se lo esperaba por ese lado tampoco. Pero sí, al tiempo lo visto le pillaron en el aeropuerto con, no sé si era medio gramo, yo qué sé, una cantidad muy pequeña de cocaína y dijeron, pues pues te vuelves para atrás. Lo deportaron y no pudo asistir al preestreno de la segunda temporada y ya estaban diciendo, pues a lo mejor no sales en la tercera. Y sí. ¡Ay, qué cosas, van! No, y a ver, que van a hacer tercera. Mala publicidad, ¿De verdad van a hacer tercera de por 13 razones? No, sí, Stranger Things. Sí. No, ah, no, Stranger Things, perdón, que estoy yo todavía, que ya que era por 13 razones. Sí, calla, por 13 razones también, ¿por qué no? Claro, si mientras la vea la gente. No, ahí en fin, bueno, sí. Otra que deje. Si en el segundo capítulo. Se suicida tres veces seguidas la muchacha. Estoy viendo aquí en Netflix que hay una serie que se llama Luis Miguel, la serie. ¿Sí? ¿Qué coño es eso? Pues una serie de Luis Miguel. Pues eso es un biopic de los que te gustan a ti. Por favor. Fíjate que aquí han dado mucho por culo. Spoiler, al final no muere. Todavía. Calla, que aquí Todavía. Dale tiempo. Es que con esa serie vosotros no sabéis el por culo que han dado en Ibiza, porque resulta que el niñito que hace de Luis Miguel, por lo visto es ibicenco. Y claro, en Ibiza estáis siempre on fire con Netflix, una cosa o por la otra. Sí, por una cosa o por otra. Todavía estamos esperando que Netflix responda a la denuncia que han hecho el Consejo Insular de Ibiza a Netflix por una película horrorosamente mala, pero bueno. Pero sí, ahí ha habido ese por culo de ¡ay, es que el niño es ibicenco! Digo, pues muy bien. Pero es una serie de Luis Miguel. ¿Qué quieres que te diga? No la voy a ver porque el niño es ibicenco. Y nada, y cosita que tenéis ganas de ver, porque, por ejemplo, yo ahora estoy viendo que ya está la segunda temporada de Paquita Sala. Yo la acabo de ver esta mañana. ¿Sí, no? Enterita que me la comió. Hostia, ¿y qué tal? ¿Te gusta? Me ha gustado y especialmente el último episodio. Si ya te ríes con la serie, tienes que saber dónde te metes en esta serie. Exacto. Porque hay gente que dice que esto es una mierda y tal, no sé qué, el tipo de humor, el tipo de lo que es. Si ya te gusta ese rollo, a mí el último, el quinto episodio, ya sí que me ha parecido una genialidad y coño... emotiva, ¿no? Porque tanto que se habla de Paquita Salas, que es una es un personaje muy de los años 90, pues es que es un episodio basado en los 90. Entonces ahí ya te digo, es maravilloso ese quinto episodio. Me ha gustado muchísimo. Y otra que también ha salido la segunda temporada, Glow. Yo la iba a ver el año pasado porque dije, madre mía, una serie de lucha libre. Y encima femenina, pero empecé a leer muchos comentarios en Twitter donde la gente se estaba centrando mucho en el dramita y muy poco en la lucha libre, que es lo que verdaderamente interesa. Entonces yo dije, es que yo para ver dramitas de señoras ya tengo muchas series, entonces yo lo que quería ver era la lucha libre. Sí. Pues ponte el último capítulo, que sí que de la primera temporada sí sale lucha libre. De toda la temporada solo en un capítulo. Solo el último capítulo, el resto son traumitas. A mí sí me gusta. Es que está guay porque te enseña cómo construir el personaje de cada una de ellas, el luchador y tal, pues eso me gusta, ¿sabes? Claro, eso está guay si después luchas. Claro, pero tío, es como tú estás hablando de como la evolución de la industria del porno, ¿no? Antes las películas porno te contaban una historia, ¿no? De este que entra y tal, no sé qué, la asistenta, el hombre de la casa, todas esas cosas. Pero es que ahora ya directamente el porno se ha convertido en sketch de porno. ¿Vale? Pues lo mismo va a pasar un poquito con las escenas de acción, tío. O sea, si tú quieres lucha libre, pues ponte YouTube y mira escenas de lucha libre, ¿sabes? Pero una cosa que sí que me estoy dando cuenta y creo que todos coincidimos en que está viendo ahora mismo un aluvión de series, porque aparte de que ya nos llegaban antes las típicas de las networks, ahora además con las plataformas tipo Netflix, HBO y todas estas, empieza a haber tal sobresaturación que llega un momento que o nos hemos vuelto muy exigentes o realmente se está haciendo mucha morralla, porque yo que sé, muchas de las series que estamos mencionando las estamos dejando con mucha facilidad y hay otras que le estamos dando una oportunidad de mierda. Me pasó hace poco con, volviendo a superhéroes, esta que está en Netflix de Black Lightning, el rayo negro. Yo se la voy a dejar, ¿eh? No, es que es decir, porque es que estoy mirando aquí mi cuenta de Netflix, empecé a ver el primer episodio y duré... no llegué a los 13 minutos del primer episodio. Es que no. Dije, es que no. Claro, a los 13 minutos... Pero yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Se está haciendo mucha morralla, sí, y somos más exigentes también. Porque tenemos ahora menos tiempo, por lo menos yo. Tenemos menos tiempo, probablemente por eso soy más exigente, porque yo antes aguantaba carros y carretas con la serie. Sí. Pero de un año a año y medio hasta aparte estoy dejando la serie, pero con una alegría que... que no veas, o sea, después de yo que sé cuántas temporadas dejé Supernatural. Llevaba viéndola como 12 o yo que sé cuántas temporadas. Yo he visto la 13 ahora del tirón. Hostia, yo llegué a la novena por ahí. Y tengo que decir, Dani, que no la veas. La 13. Ya no, es que ya la di por imposible porque digo, es que esto no va a ninguna parte. Han estado en el cielo. Han estado en el cielo. Es que se dice, han estado en el cielo, han estado en el infierno, han muerto más de una vez, han resucitado, se han enfrentado al demonio. Hay un mundo paralelo. Pero es que dice, ¿qué te queda? Creo que no tenía. Es que ¿qué te queda? Claro, ¿qué ¿cuánto más tienen que aguantar esos muchachos para ya ganarse un descanso? ¿Cuánto más? ¿Qué les queda por hacer? Yo ya... Se han enfrentado a la hermana de Dios, ha pasado de todo. ¿Hermana de Dios? Es que ya no saben qué hacer, tío. Es que no saben qué hacer. Sí, sí, porque es que ya un efecto Dragon Ball clarísimo. Es que al final le ponen, ¿eh? Porque vamos, ahora ya lo de la hermana de Dios, aún el mundo paralelo este, qué mal llevado todo. La imaginación sí, pero muy mal llevado. Yo quiero volver a los del principio. Cada capitulito una aventura. Que si vampiros, que no, siempre lobos. Me gustan las 5 primeras temporadas. Exacto, que son las que tenía pensadas el creador. Claro. Todo lo que viene después de la quinta es mierda. Exacto, sí, pero... Hay un capítulo que es un crossover con Scooby-Doo. Ah, sí, bueno, pero es que esas cosas me parecen bien. Ese puedes ponértelo. Aparte no hace falta estar siguiendo nada para verlo. No, hombre, cada temporada siempre ha tenido un episodio chorra. De crossovers o también de... Me acuerdo de uno que iban a una especie de versión paralela que Supernatural era una serie de televisión y que estaban en Canadá y que tenían no sé cuántos coches. Tenían su intrahistoria porque había unas novelas también de Supernatural. Claro, también, ¿no? Pero siempre cada temporada tenía un episodio chorra que dice, mira, para romper un poco el hilo y hacer la gracia y tal, pues esos episodios estaban bien. Y a ver, hacer uno con Scooby-Doo, pues gracioso será. Vale que sea gracioso. Pero es gracioso, pero que llevamos 13 temporadas y que la cosa no tiene pinta de llegar a un punto y final y que no sabes ya por dónde va a tirar, claro. Y ya digo, yo aguanté 9 temporadas, que lo piensas y dices, joder, sí que he aguantado. Y ahora tú dices que has terminado la 13, ole tú. Sí, no, yo lo que pasa es que ya llegó un momento que empecé a limpiarme series y entre ellas Supernatural. Por eso te digo que las 4 de superhéroes de CW, en cuanto salgan 2 o 3 series que me interesen, me las limpio también. Porque no me... Vale, estoy entretenido, pero, joder, podría estar viendo otra cosa mejor. Ya, a mí lo que me pasa de todas maneras es que ya no soy capaz de verlas capítulo a capítulo. Es decir, ya me espero que acabe la temporada de lo que sea y me la veo de ni siquiera de maratón porque no tengo tanto tiempo, pero por lo menos esta semana que estoy viendo, pues estoy viendo Icon, por ejemplo. Claro, la semana de... O las 2 semanas de la que me toque. Sí, eso es lo que hago, yo verlos todos de seguido en lugar de ir semana a semana viendo capítulos. Que por cierto, hay zombie, ha pegado ahí un giro hacia el dramita que tampoco me ha gustado. No, yo esa serie la empecé y dije, ya, no, porque. Igual, yo digo, la primera. No, porque esta chica zombie se va a enamorar. Digo, y entonces no quiero verla. Digo, se enamora de cada temporada. Esa es la cosa. Digo, es que esta chica zombie la veo con toda la cara, lo llevo escrito en la cara, que se va a enamorar continuamente. Y va a tener ahí un drama porque es zombie, claro. No, pero bueno, el drama no viene de ahí. En esta temporada ha sido drama todo. Todo. Ha sido muy, muy de llorar. Y no mola, tío. Es que no. No te llamas iZombie para hacer un drama. Claro. Mira Walking Dead. Para eso me voy a. Claro. Walking Dead. Otra pedazo de mierda. Que... A ver, es que yo lo que no sé es cómo la gente aguanta. Yo vi la primera temporada y no seguí. Yo la dejé en la tercera, vamos. Y mira que la primera para mí es de las mejores. Parece intolerable hacer una serie de zombies aburrida. O sea, ¿cómo? Es que no sé ni... hace falta talento para hacer eso. Sí, pero una mira... Una serie de zombies aburrida. Pero Dani, date cuenta de una cosa, que la serie que está basada en el cómic, y yo el cómic sí que lo llevo al día, y el cómic es una brutalidad, y el cómic sí que llega a un punto en el que el zombie queda en un tercer o cuarto plano y la serie es el drama humano de la supervivencia. Claro, pero es que a mí esas cosas son las que no me gustan. Pero es que en el cómic está bien hecho, está muy bien hecho, y cuando la serie ha flojeado, han copiado casi palabra por palabra situaciones del cómic y en televisión no funciona. Es que en televisión eso no funciona. Y personajes que te gustan la forma de ser que tienen en el cómic, su versión en serie también flojea y llegar a puntos, yo qué sé, el personaje de Andrea. Andrea, ¿qué pasó? Era tan malo que lo mataron en la segunda temporada. Esa tía ha durado muchísimo en los cómics. La hija de Rick, la niña, que es que dice, yo no sé por qué han puesto ahí a la niña, que la serie dando por culo para arriba, para abajo con la niña, cuando en el cómic se la cargan casi recién nacida. Y otras muertes que hemos visto en esta última temporada. Pero es que además la saga de Negan en el cómic para mí es una brutalidad. La guerra de Negan es genial. Y ha sido una temporada mala, mala. Y es más, que veías encima cómo la audiencia iba bajando cada vez más. Sí, sí, porque la gente se aburre, ¿eh? Es que si es que no... Yo ya te digo, vi la primera temporada, que es el principio, que es donde estás descubriendo todo lo que ha pasado. Y yo decía, madre, cosa más aburrida. Bueno, y digo, está aquí el tío que si mi mujer se está follando a mi mejor amigo, que si no sé qué, macho, que hay zombies. No, no, pero es que date cuenta que ya se ha confirmado la octava temporada, que van a hacer como siempre, de meterte 8 episodios en finales de septiembre, octubre, hacer un parón y en febrero volver con la segunda mitad. Ya han confirmado que el protagonista, Rick, el personaje que hace Andrew Lincoln, ha dicho que él va a estar en esa primera mitad y que se pira de la serie. Que se pira de la serie cuando bueno, es el sí, porque cuando se va en casi ya, ¿eh? Pero es decir, es el protagonista, quieras que no, es decir, y mira que él era el guapo de los Factory, ¿eh? No, pero lo que me refiero, que quieras que no, muchos actores, que sí, la serie puede ser muy muy coral, pero que él es el protagonista, todo va alrededor suyo. Claro, sí, lo suyo. Y que en la segunda parte de la octava temporada el peso va a recaer en el guarrete de Daryl, un personaje que se inventaron para la serie, que no están en el cómic. Hostia, no sabía eso, pero qué fuerte. Sí, sí, pero es que es eso. Tú lo primero que oyes, que piensas cuando oyes eso, dices, la serie se va a la mierda. Sabiendo que las audiencias son cada vez peores, que el actor principal se pira, que además el actor de Daryl está también con otro programa de televisión de moteros por el mundo o algo así. Claro, suyo, que va él con su moto ahí molando por el mundo. Oye, me voy ya, que está marcando muchos goles Francia y los quiero ver. Oye, no sé. Hasta ahora. Hola, adiós, hasta Flavia. Luego. Vale, buen viaje. Pero ¿qué es eso? Que te ves una serie que dices que se está yendo a la mierda, pero... Pero es que, a ver, ya la tenían que haber cortado, porque eso es un goteo de pérdida de audiencia sin sentido. No, y que... Gente que la lleva viendo desde que empezó, que le aburre y la sigue viendo por inercia y me dice, no sé por qué la veo... Porque me aburre, o sea, es cuestión de tiempo que eso caiga por su propio peso. Le tendrían que dar un final ya, una muerte digna. No, y ten en cuenta que ahora, por ejemplo, hay una anécdota de estas chorras curiosas que Robert Kirkman, el creador del cómic, cuando quiso vender la idea a la editorial, claro, estamos hablando de Walking Dead, los muertos vivientes, ¿qué me estás contando? Zombie, la editorial no quería. Y el tío, en los primeros guiones, soltó el rollo de, no, es que quiero introducir esto, tal, no sé qué, el drama humano, pero que el origen de los zombies sea alienígena. La editorial dijo, vale, de puta madre, para adentro. Sí, sí. Cuando pensaba que la serie no iba a triunfar y cuando empezó a triunfar, el tío lo dijo, oye, que esto que os dije de los alienígenas era mentira, era para venderos la serie. Que dije, hostia, que era bien, para que me publicarais, ¿no? Exacto, o sea, fue la estrategia cutre para que le hicieran caso. Y en el cómic nunca se ha explicado el origen del zombie. Y en cambio, en la serie de televisión, en la primera temporada ya te lo dicen, que sí, que es un virus. Entonces, bueno, ¿qué dices? Hay muchas opciones. No, pero que tú digas, venga, va, me has cambiado pues algo. Nos quedaba la opción de los alienígenas, fíjate. Claro, qué sí, pena. Pero ahora tú dices, bueno, me has contado algo que en el cómic no se cuenta, me has avanzado en alguna cosita para darme algo más, para engancharme. Bien, no lo voy a discutir, no lo voy a criticar. Pero es que dices, mira que puedes hacer muchísimas cosas para separarte del cómic, para hacer otra cosa distinta. Y digo, y es que para mí todo lo que hacen separándose del cómic es una cagada. Sí, no mejoran en nada. Bueno, termino con lo que estoy viendo. La de The Ring que he dicho antes me está gustando. Tiene sus cosillas porque los protagonistas son jovenzuelos. Tiene alguna cosilla que... o sea, desde el punto de vista ciencia ficción que se podría discutir, porque se supone que el virus está en el agua y ellos cuando llueve y eso pues se refugian para no mojarse, pero después salen y empiezan a tocarlo todo. Cosas que se han mojado, ellos las van tocando y no se contagian, y se caen en el barro y no se contagian, y eso me chirría un poco porque, no sé, un poco raro. Me extraña. Pero bueno, en la serie de momento bien, me quedan, me parece, un par de capítulos de la primera temporada y no está mal, bastante digna. Para ser europea, muy digna también. ¿Y es en inglés? Está en inglés, bueno, yo la estoy viendo en castellano, porque está en Netflix. También estoy viendo la temporada nueva de Into the Badlands. Ya la tercera temporada, ¿no? Sí, para quien no la sepa, pues es una serie de un chino rico en espada que va metiéndose hostias con todo Cristo. Y la primera temporada hay que pasarla, es un poco, se atraganta un poco porque te presenta todo el universo. Son muy pocos capítulos y te presenta todo, digamos, el mundo de Into the Badlands, y es un mundo un poco raro. Entonces La primera temporada se hace un poco cuesta arriba, pero la segunda está muy bien y la tercera también está yendo bastante bien. Vaya, pues yo me quedé en la primera. Pues es que la primera es rarilla porque te hacen un poco la introducción del mundo. Es que me parece que la primera son 6 capítulos solo. Y te introduce un poco todo el rollo de los varones y cómo está repartido el mundo y la gente está que tiene poderes y demás. Pero se queda la trama así un poco sosa. A partir de la segunda es cuando empieza ya a verse más cosas. Y ahora en la tercera pues están ya hilvanando muchas cosas y explicando muchas cosas. Estoy viendo también 2 series nuevas. Una que es la de Capa y Daga, la de Cloak and Dagger. Sí, tengo ahí en la lista. ¿Qué tal? Yo también la tengo ahí en lista. Pues para mí esto es el outlet de Marvel. Ya es el fondo de armario que le queda a Marvel ya de superhéroes. Que bueno, como cada cadena tiene que tener su serie de superhéroes ya, pues para mí va en el mismo cajón que, por ejemplo, Runaways. Que Runaways no la veáis, por Dios, porque es malísima. Esta no está tan mal como Runaways, pero no sé dónde quieren llegar. Runaways, a pesar de ser una serie corta, que fueron 12 episodios, 13 episodios, yo la habría recortado un poquito más y todo. Es terrible, ¿eh? Yo no sé, ni siquiera la he terminado. Es horrible, o sea, es que no hay por dónde cogerla. Y la de Capa y Daga, Cloak and Dagger. Capa y puñal. Pues son una rubia y un negro. La han llamado. En los cómics eran capa y puñal. Aquí la han llamado daga. Ah, bueno, no sé cómo la han llamado, pero se ve capa y puñal si tú quieres. Claro. Sí, claro. Hombre, no? Lo digo porque así es el. Bueno, el cómic. Luego aquí el Cloak and Dagger en inglés. Pues son una rubia y un negro que tienen un accidente y cogen poderes. Pero no tienen ningún villano. No sé, llevo 4 capítulos y no tienen ningún villano. Luchan contra sus traumitas. Y entonces, eso es lo que no me está gustando. Que llevan 4 capítulos y mucho trauma, pero poco superhéroe. Qué raro. Y sí, eso es una serie un poco rara. Y a ver, no está mal, pero eso que no es una serie de superhéroes al uso. Que el que quiera ver una serie de superhéroes, pues igual esta no. Porque por eso, pues la rubia que está ahí traumada porque el padre se murió cuando era niña y el otro está traumado porque al hermano le pegaron un tiro y pues no sé, se les va el capítulo y no han hecho nada. Si es que no, se les va el capítulo contándote sus traumas y riñendo entre ellos y no han hecho nada al final. No está mal la serie, pero serie de superhéroes de momento no es. No sé si luego se arrancarán a hacer algo ya medio decente. No sé, sé que la serie ha empezado ahora, si no me equivoco hay 3 episodios. Cuatro. Aquí dieron ayer el quinto. Pues tengo que ponerme las pilas, porque ya te digo, no tengo... Pero bueno, yo supongo que no va a tener muchos capítulos esta temporada, porque es una serie de verano, así que... Sí, eso te iba a decir, que serán, no sé, lo estoy buscando, no sé cuántos episodios tendrá. Me da impresión de que va a ser corta, ¿eh? Me da impresión de que va a ser. Van a ser 10. Sí, pero eso claro. que no está avanzando muy deprisa, o sea, sí, pues ya hemos visto algo de los poderes de cada uno, pero están ahí con una especie como de medio visiones, medio sueños que tienen, medio que ven el futuro, medio que ven el pasado, y están ahondando cada uno de ellos en sus traumas personales, pero no están dando de hostia con nadie, y no sé. De momento no me desagrada, pero no renovaría en mi parrilla personal. Y la otra nueva que estoy viendo es Reverie, que es la serie nueva de Sarah Sahi, que era la agente Shaw de Person of Interest. Que, bueno, pues básicamente es una ella es una especie como de psicóloga que está especializada en movidas de rehenes, en secuestros y tomas de rehenes y demás. Ha estado trabajando con la policía y ahora la contratan en una empresa que tiene un software de realidad virtual que, bueno, pues básicamente puedes hacer lo que quieras. O sea, tú das los datos de del mundo que quieres que te cree y el programa a partir de esos datos te genera un mundo y una historia y un... Entonces hay gente que lo usa para recordar cosas, gente que lo usa para vivir una fantasía de que soy un espía y me pasan cosas guays, y gente que lo usa para superar traumitas. Entonces, bueno, pues ella lo que le pasa es que hay alguna gente que se queda atrapada, entre comillas, dentro del programa, que es gente que no quiere salir, o sea, que está dentro y está flipándolo tanto, que no quiere salir, y entonces ella tiene que entrar en el programa y convencerlos de que salgan. Entonces, oh, qué guay. Siempre en todos los capítulos, primero tiene que descubrir, a ver, el gilipollas este, ¿por qué no quiere salir? Y después lo convence para que salga. Y bueno, por supuesto tiene su trama de complot misteriosísimo de fondo, y ella por supuesto tiene un traumita que... Bueno, lo dicen al principio de la serie, pero no voy a decir para no hacer mucho spoiler porque es nueva. Y bueno, de momento bien. No me desagrada, pero tampoco me está flipando. Es ciencia ficción por la parte de que el programa esté en realidad virtual, pero ya está. O sea, ella una vez que entra en el programa de realidad virtual, básicamente es una recreación del mundo. O sea, no... O sea, es ciencia ficción, pero que en verdad no tanto. ¿Pero es así rollo humor, divertida en esos momentos que entra o no? No es rollo humor, es de aventuras entre comillas, en el sentido de eso, de que ella entra y hay un pavo que se le ha muerto su mujer y está reviviendo una cita con su mujer y entonces no quiere salir. Y entonces ella pues tiene que descubrir todo el embrollo y convencerlo de que salga. Porque madre mía, que es que te estás muriendo y tienes que despertarte porque si no tu hija se queda huérfana y madre mía. Pues es así. Entonces, bueno, la serie no está mal, pero está flojilla, tampoco me está flipando. A ver si presentan ya una trama de fondo gorda que enganche todos los capítulos, a ver si la trama merece y por ahí se salva. Pero de momento, tal y como está ahora, que va por el quinto, no me desagrada, pero tampoco me está flipando. O sea, es una serie que seguramente la veré terminar y si sigue igual, no la siga. Es que volvemos un poco a lo que decíamos antes, que hay gente que se quiere flipar creando una superproducción, una superserie, una supertrama, y a veces dices, tío, haz algo más sencillito, algo más mascado, ¿sabes? Y a lo mejor vas a tener más gancho, no sé. Yeah. Es decir, yo cuando empiezo un episodio de una serie nueva y estás viendo el primer episodio y son te abren varios arcos y te quieren contar mil cosas y a medida que va avanzando la historia, luego encima es eso, que dicen, no me estabas avanzando nada, porque Lorena, creo que tú te acuerdas de esta serie que cancelaron con una temporada de Almost Human. Me acuerdo, sí, claro, sí. Que coño, empieza el primer episodio, te dice, vale, la trama va a ser esta, el traumita del prota es este. Y 13 episodios después no se vuelve a mencionar. Luego cancelan la serie, es un pues normal, porque no me estás contando nada. Pero era una serie de villano por episodio, una buddy movie, el policía humano con el policía robot, que dices, en ese sentido a mí esa serie me molaba, pero porque iba con esa pretensión de, oye, mira, te voy a dar así un rollete de ciencia ficción guay. Pero que es eso, que... Vale que vas a contar poco, pero tampoco te quedes tan flojo. Sí, sí, no te olvides de lo que empezaste a contarnos. Pero que es eso, que te quieren contar a veces tantas cosas a la vez que se pisan y a veces te quieren contar solo una y no te la cuentan. Y fue una lástima porque sí, esa serie tenía buena pinta. Sí, sí. Yo no la empecé a ver porque, bueno, pues era de quién era. La de JJ ahora, ¿no? JJ Brillitos. Era JJ, ¿eh? Pues ya eso es un no, claro. Es un no directo. Ya, bueno. Y ya la última que estoy viendo es de 100. Yo de 100. Uf. Los Andres. Que bueno, pues bien, no sé cuántas veces se te va a tener que acabar el mundo de aquí a que termine la serie, pero bien. O sea... No es el mundo, es la humanidad. La humanidad se ha extinguido ya 5 claro, o 6 veces. ¿Cuántos Extinction Level Event tiene que pasar la humanidad en esta serie para que sean capaces de hacer algo ya medio civilizado? Ese es auténticamente el hombre es un lobo para el hombre, vamos, exagera. Bueno, yo de esta serie nunca he entendido por qué los adultos hacen caso a los adolescentes. Ha sido una cosa que siempre me ha desconcertado mucho esta serie. Pero bueno, ahora que El salto temporal. Han hecho el salto temporal y... Pasado 6 años, ¿no? 5 y sí, cinco, por ahí, 5 o 6, sí. Y ya pues el ay, ¿cómo se llama el hermano de Octavia? Bellamy. Ah, eso, Bellamy, que no me salía. Ahora que Bellamy lleva perilla, ya le podemos poner adulto. Ya lo podemos tratar como un adulto y entonces ya podemos hacer. Han dejado de ser teenagers. Claro, sí, ya han dejado de ser. Ya la rubia petarda ya puedes, casi madre, vamos. Si casi, casi madre, sí, sí, está ahí. Entrar en modo mil. Ahí tiene ahí una medio hija que le dice, hija mía, tú ve al colegio y no destaques. Que si no te pegan. Y en cambio, ¿te has fijado? O sea, estos, vale, han pasado 5 años. Tenían, bueno, realmente los 100, cuando los tiraron a la Tierra, tenían todos menos de 16 años, porque a partir de los 16 era, te ejecutaban. Sí, creo que solo había uno, vale, que tenía mayor. Solo había uno de 18. Tal, tendrán 20 años todos, más o menos. 18, sí, 20. Por ahí 20 y algo, sí. Pero los adultos, estos 5 años, les ha caído la viejuna de una manera. Sí, pues están muy estropeados, ¿eh? Qué pero mal nos mucho, está mucho, sentando la Tierra, qué mal nos está sentando, ¿eh? Con lo bien que estábamos en el espacio, pero... Bueno, viejuna, también es que, bueno, pues están dando al piste un poco algunos. También. Que se estropea mucho siempre. Pero quiero decir, al resto, o sea, a los adolescentes que han crecido, los ves como... más sanos. Estos, en cambio, están como decrépitos y, joder, claro, pues... Pero son los actores, ¿eh? Esos no son los personajes, son los actores que tienen ya una edad. Algo ha pasado ahí. No sé. De una temporada para otra se les ha ido la mano los de maquillaje o algo ha pasado. La droga. Pues esta temporada me interesaba al principio que unos estaban otra vez en el espacio, otros estaban en el búnker y la Clark, que estaba por ahí zascandileando ella sola. Me hubiera gustado más ver más capítulos de esa situación. No, tío, ya tardaron un montón en juntarlos, ¿qué dices? Pero si lo juntan en el segundo capítulo. Pero ya se me hizo larguísimo. En todo el primer capítulo no sabes nada del búnker, por ejemplo. Y dices, ya, es que ojalá un spin-off de 100 donde nos cuenten los años del búnker, que tienen pinta de ser apasionante. Claro. Y luego cuando ves el búnker, ¡pum! Entran 1000 y pico y salen 800. Entonces, los años esos tienen pinta de apasionante. Sí, sí, los años oscuros los van a llamar. Los años oscuros del búnker. Y no sé si me convence mucho esto de la peña esta nueva que ha entrado en la serie, los que vienen en la nave. Todavía no sé si me convence, estoy dudando. Pues a mí me gusta mucho más esta que alguna otra temporada. La temporada en el ¿cómo era? Mountain... Mountweather, sí, es que esa temporada... Es que esa temporada con el suicida enamorado de la fea... ¡Virgen Santísima! ¡Qué cuesta arriba, eh! ¡Uf! ¡Uf! El suicida yo estaba deseando, digo, pero suicídate ya, muchacho. Digo, te estoy viendo que estás sufriendo muchísimo. No sé, ¿Por qué no te matas ya? El suicida, que ya que estamos en el spoiler, ¿por qué no? Tuvo una escena muy buena previa a su suicidio, lógicamente. Momento de lucidez, ¿no? En la que le decía al amigo, pero es que siempre es como último momento, si no hacemos esto la humanidad se va a tomar por culo. Siempre estamos igual, aquí, con la lengua de fuera. Siempre es como, Dios mío, el drama. Ya estoy hasta las pelotas. Tenía toda la razón, es que la serie es eso. Sí, la serie es eso. Último momento, la humanidad se va a tomar por culo. Una y otra vez. El continuo cliffhanger, claro. Claro, y el suicida lo que hizo fue, yo esta serie la planto. Claro. Me voy. Pues sí, pues yo también. Pues, a ver, no me está disgustando mejor que otras temporadas, sí. Pero eso, todavía no sé. Tengo que ver cómo evoluciona esto. De momento bien, pero tengo que ver cómo evoluciona. Los nuevos, que no se les ha visto a muchos todavía, esos van a traer telita, porque viste, no sé si fue en el segundo o tercer episodio, que sale uno que va con el collar, pero de los de la nave, que va con el collar porque tiene ahí unos instintos asesinos que no puede controlar. Sí, el asesino en serie, sí, que es un actor que siempre hace de malo. Es un actor muy conocido, entonces, pero que siempre se le ha visto malo, nada, ¿sí? Se le ha visto nada, este va a traer cola. No sé, sí, es malo, ¿eh? Ese tío estaba en un Stargate, me parece. Y no era un personaje de estos que era malo, pero no, y al final le coges cariño y ya era bueno. Me suena que... Esa de Redime, ¿no? Sí, me suena. Pues no sé, no me suena a mí en un Stargate. O sea, sí que lo he visto en muchas series, pero no en un Stargate así en concreto no me... A lo mejor estoy confundiendo con otro tío, tengo que mirar. Juraría que... Yo lo vi y dije, ¿este es de Stargate? Pues yo también la estoy viendo y mejor que otras, ¿eh? Es lo que estoy viendo al día ahora mismo. Otros años, sí, yo creo que mejor que otros años. Todo lo demás lo veo terminado. Vi terminado la de iZombie, he visto la tercera de Lucifer porque tenía un rato y me apetecía de repente, pero bueno, no... Es lo mismo de siempre, Lucifer ya no me conquista. He visto, hablando de superhéroes, Legión, primera temporada... Yo no pude con el primer episodio y encima era doble. Tuve que pedir ayuda a la gente que sabe de cómics para decirles qué coño está pasando aquí. Pero es que yo, para mí, esa serie no tiene sentido. No tiene ningún sentido. O sea, es una idea de Yo lo que sí, pero yo lo que veo. Pero esa serie sin los X-Men. No, pero yo lo que sí que estoy escuchando de la gente que, o sea, me llegan comentarios extremistas de gente que, como yo, que dicen que es una mierda, y gente que dice que es una puta maravilla. Que no me veo yo a alguien con un punto medio que diga, bueno, está bien, la puedes ver. O sea, esta lida de olla que es eso, que te gusta o no te gusta, pero a puntos extremos. Pero lo entiendo, ¿eh? Yo esto que me dices de la gente lo entiendo. A ver, una ida de olla es seguro. Yo, una ida de olla bestial. Es seguro porque el personaje, el protagonista está loco. Partiendo de eso, una ida de olla tiene que ser. Pero él y todos, yo, porque todo el mundo le sigue la corriente. Es lo que, a mí es lo que me desconcierta muchas veces. Que este tío está loco, pero todo el mundo es como, bueno, ya es de esta manera, tuvo una infancia difícil, hay que entender. Ya, tú, yo, joder, sí, pero... Pero una vez más van al traumita, o sea, es que no... No, pero a nivel artístico, a nivel imagen, a nivel tal, está muy bien hecha. Entonces puedo entender a la gente que le flipe. Porque está muy bien hecha. No sé, yo no la empecé porque me dijeron que era así medio rara. Medio no, completo es muy raro, pero mucho. Y yo, lo que. A ver, Legión es. El protagonista de Legión es el hijo del profesor Xavier, si no estoy yo equivocado. No, estás equivocado. ¿Que sí o que no? Que no. Ah, vale. Pues. Entonces yo no entiendo que tú hagas una serie de Legión sin el profesor Xavier y sin los X-Men. Porque Legión tiene su propia vida. Pero, no pero en la serie te están diciendo que este personaje es el hijo de Charles Xavier. No, vale. No. De hecho, yo viví toda la primera temporada sin saber que era el hijo de Charles Xavier. Vale, es que, a ver, ahí es cuando hay que diferenciar un poco lo que es el cómic a lo que es una película o una serie de televisión. Más que nada porque si te tienen que explicar todo por pelos y señales de todo lo que es, te puedes volver loco. Porque si nos vamos a la película de Deadpool, si tenemos que contar cuál es el verdadero origen de Cable y qué poderes tiene y quiénes son sus padres, ahí ya tenemos ahí otra explosión mental de mucho cuidado. Y en la película han dicho, pues mira, lo obviamos, no lo decimos y tiramos para adelante. Que hay veces que es lo más recomendado, porque si ya me tienes que explicar que es el hijo de Charles Xavier, me tienes que explicar quiénes son los X-Men, me tienes que ponerlo en contexto, si está dentro del universo cinematográfico de la Fox o no. Entonces dice, mira, no, pues, lo obviamos de hecho, y en la historia... Parte de que él no sabe quiénes son sus padres o quién es su padre es parte de la trama, en el fondo. Se entera al final y es cuando digo yo, hostia, ahora entiendo todo. O sea, que no te lo pueden contar al principio. Ya, bueno, porque lo han incluido ellos en la trama de que él no sepa quién es su padre. Que, a ver, si me parece bien que no tienen los derechos y no pueden salir los X-Men. Sí, eso lo entiendo, pero a ver, es que si compra los derechos de un personaje de Marvel, pues todos los personajes de Marvel están relacionados entre sí y si pertenecen al mismo universo, pues pertenecen y ya está. O sea, es que no tiene más vuelta de hoja. Por eso se me hacía raro que digo, bueno, ¿y con quién se va a pelear este señor? Si no van a salir más mutantes ni más nada, digo, este señor, ¿qué va a hacer? ¿Estar en el manicomio todo el día? No, hombre, no. Sí que hay... están los malos. Están los de... ¿Los de Hydra o...? Bueno, malos. Unos malos, ¿no? Vale. Hay unos malos. Se enfrentan a ellos y toda la movida. Siempre sí. Sí, malos siempre hay. Y mutantes de otro tipo también. Y de los buenos, de los malos. Está bien. Es una serie muy rara, muy rara. A mí me costó seguirla y a la verdad no era capaz de dejarla. Y encima, claro, acaba la temporada con un cliffhanger. Entonces me fui a ver el primero de la segunda temporada, que aún la están emitiendo ahora. Y claro, más ida de olla todavía y ahí ya paré. Dije, no puedo más. Me empieza a ir a mí la olla, me va a tener que meter a mí en el manicomio. Claro, yo es que no tengo el cuerpo ahora para series raras. Pero es probable que la acabe viendo. También así, cuando me dé... Me pida el cuerpo una cosa rara. Diría, Legión, voy a ponerme la siguiente temporada. Y otra que sí que me he visto del tirón y muy contenta con ella es The Marvelous Mrs. Maisel, que la dan en Amazon Prime. Porque hay vida más allá de Netflix. Y aunque no lo sepáis, tenéis Amazon Prime. Y tenéis series de Amazon Prime. Hay series puestas en Amazon Prime. Y estáis abonados si no lo sabíais. Verdad. Yo abono a Amazon Prime y nada más que entro para ver lo que hay. Pues eso. Esta serie mola mucho. De hecho, la quiero traer como recomendación, pero como está la primera temporada terminada, cuando estrene la segunda, os la traigo. Sí, tal. Molve. Bueno. Bueno, pues ahora vamos a haceros una recomendación de una serie que podéis empezar. Es una serie, yo voy a hablaros de una serie que la estrenaron ayer en Netflix, pero que ya se ha emitido en su país de origen, en Inglaterra. Netflix sacó ayer la primera temporada entera, se trata de Kiss Me First. Y bueno, pues es una serie que, bueno, tiene un puntito de ciencia ficción, no mucho, pero tiene un puntito, porque han aprovechado la salida de la película esta de Ready Player One, y han hecho una serie basada en una novela que presenta una chica joven que se queda huérfana y está enganchada a un videojuego de realidad virtual, donde hay un mundo virtual que se llama Zana, bueno, pues donde hay pues combates y tal. Y esta chica pues acaba de perder a su madre, se queda huérfana y está muy metida en el juego. Y estando dentro del juego empieza a ver que hay un personaje que la va siguiendo. Otra chica que se la ve que está escondida mirándola y que la va siguiendo por distintos escenarios del juego. Y en un momento dado ella se decide a seguir a esta chica y la sigue hasta una arboleda a la que ella no puede entrar. Tiene como un bloqueo que no la deja pasar. Y bueno, pues esta situación se repite varias veces hasta que en un momento dado ella consigue pasar esa barrera invisible y consigue entrar dentro del bosque y seguir a la muchacha. Y cuando entra descubre que hay un valle con una cascada y un lago donde se reúne un grupo de personas que son también personajes del juego, pero no van vestidos con las armaduras del juego ni nada. O sea, digamos que son avatares virtuales de jugadores, pero van vestidos de calle. Y bueno, pues son un grupo de chavales que se juntan en este lugar dentro del juego y hablan entre ellos y se conocen y se ayudan, porque todas estas personas son chicos jóvenes o chicas jóvenes que tienen algún problema. Y digamos que los ha encontrado dentro del juego el que es un poco el cabecilla, que se llama Adrián, y los ha ido llevando a este valle donde los ha ido presentando entre ellos. Entonces pues nos presentan un grupo de chavales que cada uno pues tiene algún problema. Esta chica, como decía, pues su madre acaba de morir, se ha quedado huérfana y bueno, hay otra que tiene depresión, no se toma la medicación que le tienen prescrita. Hay otro que tiene un padre abusador, otro que está en un orfanato y abusan de él también. En fin, la serie no se centra en los problemas que tiene cada uno, pero sí que te dan una pincelada de la situación personal que está pasando cada uno. Porque esto que voy a hacer es un poquito spoiler, pero es necesario lo se descubre en el primer capítulo, pero es necesario para vender un poco la serie. Adrián lo que hace es que encuentra gente con problemas, los lleva aquí y al final los termina manipulando para que se suiciden, ¿vale? ¡Hostia, qué buen rollo! Es un asesino en serie, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de matarlos él, lo que hace es manipularlo y convencerlos de que se maten. Y bueno, pues lleva a esta chica, después de llevar a esta chica, la convence para que dé en la vida real con la otra chica que tiene depresión y se hagan amigas. Y entonces empieza a manipularlas y llega un momento dado que los personajes del grupo empiezan a morir, empiezan a suicidarse. Y entonces la protagonista se da cuenta de lo que está pasando y entonces empieza una carrera contrarreloj de ella en la vida real intentando localizar a los otros jugadores antes de que Adrián los convenza de matarse. Mm-hmm. La serie está muy bien porque va alternando partes que son dentro del juego, que son CGI, con las partes de la vida real, donde ella va buscando a los chavales. Y está guay, tiene algunos giros que no te los ves venir. La verdad es que a mí me ha gustado por eso, porque son chicos que tienen problemas además serios, pero la serie no se centra en eso. O sea, simplemente te dan un poco el trasfondo, de decir, bueno, pues tenemos este personaje, le pasa esto, tiene este problema, pero no se centran en el drama, sino que, bueno, simplemente te presentan un poco el personaje para que sepas cuál es la razón que podría tener ese personaje para quererse matar. Y lo que sí se centra en la serie es un poco esa carrera entre la protagonista y Adrián para una para intentar salvar a los chavales y el otro para intentar convencerlos de que se maten. La primera temporada son 6 capítulos nada más y yo ya la he visto, pues ya se ha emitido en Inglaterra, pero bueno, ahora la ha sacado Netflix entera. Y la verdad que me ha gustado bastante. Se queda muy cerrada la trama, Tiene un pequeño cliffhanger al final para enganchar con la segunda temporada, pero lo que es la trama de la primera queda bastante, bastante cerrado. Y bueno, pues los actores, la protagonista es Talula Haddon, que bueno, la habéis podido ver, por ejemplo, en la serie de Tabú, que es la serie que hacía Tom Hardy de la HBO. No sé si sigue en emisión o creo yo que sí. Creo que fue miniserie. Sé que tiene dos temporadas, pero no sé si sigue o... Es que como es de la HBO, pues no la he visto, como comprenderéis. Y Adrián, que es el malo, al que no lo vemos, a Adrián no se le ve nunca en persona. Solamente se le ve dentro del juego. Uh-huh. Porque él es un hacker y entonces nunca se le ve en persona a lo largo de la temporada. Y bueno, pues el protagonista, el chico que interpreta a este personaje, es Matthew Bird, que hizo, por ejemplo, Imitation Game con Benedict Cumberbatch. Y la verdad es que están bastante bien. Los dos antagonistas están bastante bien. Y los personajes de reparto, a pesar de que son actores jóvenes que no tienen mucha experiencia, tampoco desentonan. La serie es del creador de Skins, que hay mucha gente que está comparando por el hecho de que son grupos de chavales jóvenes, comparar las dos series, pero para mí no tienen nada que ver. No, yo no veo nada, o sea, no veo similitudes entre Skins y Kiss Me First. Y la verdad es que lo único que no me gusta de la serie es el título, que no lo entiendo. No entiendo por qué la serie se llama así, no entiendo por qué la novela se llama así. A lo mejor en la novela tiene algún sentido que se llame así, pero desde luego en la serie el título le hace un flaco favor. ¿Puede ser una forma de hablar en Estados Unidos, anglosajona, un dicho? Puede ser, no sé. No lo conozco yo, ¿eh? No sé, por eso te pregunto. Sí, no, la verdad es que no lo sé. Yo si lo es, yo no... Vamos, no tiene relación con nada de la serie, ni... Uh-huh. El libro no lo sé porque no me lo he leído, pero desde luego con nada que salga en la serie. Entonces yo creo que no le hace mucho favor, porque da a entender que la serie va de otra cosa. Sí, es que parecía un rollo de adolescentes enamorados. Sí, y no tiene nada que ver, no va de eso. En Netflix aparece en castellano, primero bésame. Es que con ese título, una comedia romántica o algo así y no tiene nada que ver. Es que eso voy, porque yo con ese título ni me acerco y me llama la atención. Por eso quería traerla, porque es una serie que a mí me ha gustado. Me gusta mucho. A mí el personaje de Adrián me encanta. Creo que el tío lo hace súper bien. Y me gusta mucho esa competición que tienen entre el malo y la protagonista por la vida del resto del grupo. Y me gusta mucho también cómo el otro los manipula. O sea, el otro es que está jugando un juego larguísimo. O sea, el otro los conoce desde hace un montón de tiempo, lo empieza a conocerlo a nivel personal, se entera de cuáles son sus problemas y empieza sutilmente a manipularlos para llevarlos donde él quiere, para tenerlos ya y cuando estén en el borde del abismo, darles el empujoncito para que uh-huh. se suiciden. Estoy aquí googleando y me sale ¿Is Azana real? Azana entiendo que es un personaje... Azana es el mundo del videojuego. Ah, el mundo. Ok. Pues no sé por qué preguntan esto. Es que vamos, leyendo el resumen de la serie, ¿no? Pone, primero bésame. Dice, una joven solitaria adicta a un juego de realidad virtual entabla amistad con una extrovertida chica que la enredará en un mundo de nuevas emociones y oscuros secretos. Claro, no, Netflix y su sinopsis, o sea... No le hacen ningún favor ni con el título ni con la sinopsis. Es mortal, no... tío, o sea, de verdad, vamos. O sea, nada que ver de lo que me estás contando, vamos. Claro, no, a ver, el personaje de Adrián, pues sí que se van sabiendo cosas de él, ella va descubriendo cosas de él y al final descubre quién es en la vida real, pero él se lo dice en un momento dado, cuando ella descubre que él está matando a todos los del grupo, él se lo dice que matarlos en la puñalada, eso que, ¿dónde está ahí la gracia? que le hace mucho más, le luce mucho más manipular a la peña. Y no mancharse las manos, es que se lo dice claramente. Y me gusta mucho ese juego mental y esa competición que lleva con la protagonista toda la serie. La primera temporada son 6 capítulos, se ve muy rápido. También una cosa mala que tiene que sean 6 capítulos es que las cosas pasan muy rápido. Uh-huh. Eso en general es bien, pero creo que esta serie no le habrían venido mal a lo mejor 10 capítulos, por ejemplo. Que algunas cosas pasaran un poco más despacio, que te diera más tiempo a ver... cómo interaccionan todos los personajes, porque eso, en 6 capítulos pasa todo súper rápido. Yo que... Sabes que los británicos no son de hacer temporadas largas. Yo quejándome que bueno, hay que reducir y el episodio. La serie es de Channel 4 también y todas las partes de CGI le han tenido que costar un piquete. Entonces, si se la compra Netflix, pues ya supongo que para la segunda temporada habrá pastuza y podrán hacer más capítulos, pero yo creo que han sido 6 capítulos solo por el CGI. Porque aunque han hecho un CGI tipo dibujo animado, porque no daba el presupuesto para hacer un CGI más realista. Entonces lo que han hecho ha sido en plan caricatura, pero aún así pues no deja de ser, a lo mejor si el capítulo son 40 minutos o 45 minutos, puede ser que haya 15 de CGI enteros. Ya. Entonces, quieras que no, se va un capital ahí. Uh-huh. Pero la verdad es que está bien, ¿eh? O sea, las partes de CGI tienen una estética de videojuego, como de dibujo animado, y están chulas. No desentona, no chirría. Es un CGI que no pretende ser realista, ni necesita ser realista, porque está emulando un videojuego. Entonces, claro, es un poco emulando esto de Second World y ese tipo de rollo. Claro, ¿no? Tú imagínate que estuvieras en un Second World o en un World of Warcraft, y dentro de World of Warcraft pues hubiera personajes que van vestidos de calle y hablan entre ellos, ya está. No, pero es una estética de dibujo animado, no imita personas reales. Entonces es mucho más fácil de hacer y no queda cantoso si hay poco dinero. Uh-huh. Y la verdad es que está guay, a mí me ha gustado mucho, la verdad. No las tenía todas conmigo cuando empecé a verla, pero me interesaba el rollo de la realidad virtual y tal, y a pesar de que me tiraba un poco para atrás el título y la sinopsis y demás, la empecé a ver y ya cuando vi el rollo del asesino dije, hostia, esto a mí me mola. Uh-huh. Y la verdad es que la recomiendo, está guay. Bueno, yo vi el tráiler que tienen en Netflix y tampoco se ve nada de todo este rollo. Es como la sinopsis, es como una chica que está ahí como triste porque se ha muerto alguien y ¿quién va a cuidar de ti ahora? Le dice la enfermera y ella, pues tengo a mis amigos, y se ve el mundo virtual. Sí, a ver, es que se centran mucho en eso, en las promos, y luego ya te digo, es que la serie te dice, mira, tengo esta tía que tiene este traumita. Fin. O sea, no hay 43 capítulos de la tía llorando porque tiene un trauma. No. Simplemente te dice, mira, pues tengo esta tía que tiene depresión y no se toma las pastillas. Ya está. Eso te lo cuentan en 10 minutos y para adelante. No ahondamos en el trauma. Yeah. Sí que ahonda un poco más en la protagonista y en la otra chica, en la que tiene depresión, que son las dos que se conocen desde el principio en la vida real. A esas dos sí que les dedica un poco más de tiempo, pero el resto no. El resto te dice, pues tengo este chaval que vive en un orfelinato y le pasa esto. Y fin. O sea, no es que si se hubiera empezado a centrar en los dramas de cada uno, es una serie para jarrarse de llorar. Entonces no tendría interés. Y por eso es lo que me ha gustado, porque no ahonda en los dramonazos, porque además que son dramonazos como para llorar, vamos. Muy bien, pues yo me la veo fijo, vamos. Ya os contaré para la próxima. Perfecto. Y no sé si la veré, porque no sé si tengo tiempo. Sí, hombre, que sí, que son 6 capítulos, que eso no te pide. Sí, a ver. Sí, pero fíjate, partido de Francia, que no interesa a nadie. Como que no interesa a nadie a mí. ¿Cómo te va a interesar? ¿Que eres francesa tú ahora, Nina? Ah, bueno, pero me gusta el país. Tengo a mi sobrino viviendo allí. Me gusta el país. Sí, pero seguramente Flavia vaya a poner prioridad a la otra recomendación que traemos, que es la segunda temporada de Paquita Salas. De nada. Esta serie de televisión española, que recordamos salió la primera temporada en 2016 a través de la plataforma de Fluxer. ¿Qué es Fluxer? Pues así, a prisa y corriendo, pues una plataforma tipo, ¿qué te digo yo? Un Netflix cutre. Era gratuito también, hay que decirlo, de A3 Media, que fallaba más que una escopeta de feria, y si tenía alguna serie que triunfara medianamente, pues hacía petar la plataforma y tardar ver un episodio de estreno. Fluxer, claro, es eso, estamos hablando de Paquita Salas, una webserie que tal ha sido su éxito que Netflix pilló los derechos de la primera temporada y luego los adquirió para producir la segunda temporada, que se estrenó ayer, y cuando digo ayer, digo viernes 29 de junio. Sea cuando sea que estás escuchando esto. Y claro, no habían estrenado todavía la segunda temporada, que ya se había confirmado una tercera. Eso sí, será para 2020. Pero macho, ¿cómo? Pero que son 5 capítulos. ¿Cómo va a tardar un año en hacer 5 capítulos? Pues Yo qué sé. Ahí no te lo sabría es decir. Es que están muy solicitados ahora los Javis, entonces sí, no, eso pasa, ¿sabes? Será es, eso. Es lo que hay. Y claro, como ellos trabajan con actores que son muy conocidos, ¿sabes? Muy los conocidos. Javis, ¿quiénes son los Javis? Los Javis pues son... uno es de física y química. Son Javier Calvo y Javier Ambrosi. Que estos son los que también han tenido su éxito con la película de La Llamada, que fue una obra de teatro, que tal fue el éxito durante no sé cuántas temporadas, que el mismo reparto de la obra de teatro fue quien interpretó la película. Por lo visto, en los teatros de Madrid se sigue llevando lo de La Llamada, ahora con otros actores. Netflix compró los derechos al poco de que, cuando una vez la película salió de los cines, no ha salido en DVD, sino que directamente lo compró Netflix y estamos hablando de un musical. Un musical casi divino, La Llamada, que la película está bien, a mí Paquita Salas me ha gustado muchísimo más. Vemos muchos de los personajes de la película La Llamada en Paquita Salas. ¿Y qué es Paquita Salas? Pues Paquita era una grandísima representante de actores y actrices en los años 90, pero ¿qué pasa? El mundo avanza, el mundo cambia. Y ella no. Ella tiene su agencia PS Management, ¿no? PS Management. Management, porque es que ahí intentamos el anglicismo y no alcanzamos con ello. Y claro, es una mujer que ya estamos en la mediana edad, en donde las nuevas tecnologías, el internet, los emails, pues como que no terminan de ir con ella. Ella es muy de la vieja escuela de ser representante de famosos. Paquita Salas es como la gente que me llama por teléfono para decirme, te he mandado un email. No, hombre, aquí en este caso es el agente en el que tiene, pues eso, a sus actores y actrices contratados por su agencia, y es ella quien tiene que conseguirle meterlas en alguna serie, en alguna película, y bueno, pues ahí está luego ya el beneficio del 15% que se lleva como representante, ¿no? Y claro, estamos hablando de una comedia en donde, claro, es la trama esta de una mujer que no se sabe adaptar a esos tiempos modernos. Una mujer que si entra a un bar pide un gin tonic de Larios y unos torreznos, y una señora que no para de presumir que ya en los 90 era lo más. Llevaba a grandísimos actores y actrices, estuvo en mil galas, estuvo con todos, y te empieza a hablar de actores y actrices, sobre todo desde aquella época, ¿no? En plan de haber sido la representante de Belinda Washington, la representante de la esencia noventera, está ahí muy marcada. Y claro, en esa primera temporada vemos cómo tiene a su actriz estrella, que es Macarena García, haciendo de ella misma, de Macarena García, que es la hermana de uno de los Javis. Sí, la casualidad. Que bueno, que esta mujer en la última temporada del Ministerio del Tiempo, por ejemplo, era la que hacía de Lola Mendieta, ¿no? Para ponerla así un poco en contexto. Además, esta tía se llevó un Goya, si no me equivoco, por la versión esta rara de Blancanieves, era una Blancanieves torera española. Además, era una película muda, una cosa súper rara. Y claro, sí, no te equivocas, de momento no te equivocas. Bien, pues ese primer episodio es eso, es el como tiene a esta actriz como ahora mismo su top número uno, la gran actriz que lo está petando, y cómo ella pues la deja a Paquita para irse con otro representante, y es lo que le está pasando, que claro, la gente como que ella no se sabe adaptar a esas nuevas épocas, a esas nuevas tecnologías. Y la gente, pues claro, son actores y actrices que tienen que trabajar, tienen que comer, y que con Paquita la cosa no tira bien. Y vemos cómo es eso, cómo ella está en la búsqueda de un actor, una actriz 360, como ella dice, que son los que saben hacer de todo, que saben cantar, que saben actuar, que saben bailar, que claro, es el hacer de todo. El personaje de Paquita Salas está interpretado por Bryce F., que si vamos a ir a la casualidad también, Bryce F. es un hombre, pero... Eso me parece grandioso, ¿eh? No por nada. No, pero es decir... porque no me di cuenta que era un hombre. Pero ¿cómo es que no te vas a dar cuenta? Pues al principio no me di cuenta. Hombre, se nota pero que... ¿Pero es gallego? ¿Por qué se llama Bryce? Pues no sé si es gallego. Bryce Fernández Vidal, ¿qué clase de nombre es Bryce? Pues es gallego. ¿Verdad? Es un nombre gallego. Pues, ¿así? ¿Ah, ¿sabéis cómo sois puto vikingo, pues es macho? Pues es canario. Según, sí, Wikipedia, pues según la Wikipedia es canario. Son celtas. Sí, son celtas. Es canario el muchacho. Es más, el tío es jovencico porque, échale cuentas, él es del 88. O sea, el chaval tiene 30 años y está interpretando a una señora ya entrada en su cincuentena, ¿no? Que hay los kilos de maquillaje que lleva. Pero mira, lo que dice, canario, pero se crió en Pontevedra. No sé si... Mi amigo. Ahí, la cosa... Ya decía la cabra yo, que tira. Los padres son gallegos. Sí, sí. Pues, claro, el hecho de que sea un hombre que está interpretando a una mujer, no creo que sea tampoco lo relevante, lo importante, sino es la magia de Paquita Salas. No es que sea una mujer, sino es el personaje. Es un personaje muy trabajado, un personaje muy conseguido. No sé si los Javis llegaron a construir este personaje casi a medida de Bryce F. o no, pero que es eso, que es un personaje que termina escogiéndole muchísimo, muchísimo cariño, por cómo ves que es eso, que es una superviviente. La serie también aparece Belén Cuesta, que hace de Maui, su secretaria. Lidia San José, haciendo de Lidia San José, que por lo visto esta es una actriz que, de estas actrices que empezaron de niña, a las 11 en casa, en Aladina y en estas cosas, y que la mujer estos últimos años ha dedicado a hacer pasapalabras. Y cómo es el hecho de claro, de tener este personaje y decir, bueno, pues esta actriz que no está trabajando y tenemos que conseguirle ahí un buen papel. En la primera temporada está Mariona Terés, que también es otra que se interpreta a sí misma, que es una actriz que descubre Paquita y que estaba en la mierda, y cómo consigue lanzarse al estrellato, y una vez consigue ser una gran estrella, como todas, abandonan a Paquita y la deja ahí estacada en la mierda. La primera temporada, pues, te cuenta un poco ese mundo, ese universo de Paquita Salas, de PS Management. Y en esta segunda temporada, que también consta, al igual que la primera, de 5 episodios de media hora cada uno, es decir, yo hace poco me volví a ver la primera y la vi del tirón, y ha sido esta mañana que me he puesto y me he tragado los 5 episodios también casi del tirón. Aquí repiten muchísimos de estos personajes. Vemos que a la vez comprado Netflix, Paquita Salas, la serie, se nota que sí hay mucho más presupuesto, hay muchísimos más cameos de actores y actrices reconocidos, nacionales, por supuesto. Es que yo creo que esa es la gracia, ¿no? Sí, porque, o sea, tienes esos cameos que algunos interpretan a sí mismos y hay otros que hacen un papel, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vemos a Andrés Pajares haciendo de su ex marido, claro. que es un tío muy patético, ¿no? Y te hace también mucha gracia. Y claro, esos cameos también le dan encanto, ¿no? O sea, vemos ahora, por ejemplo, que a la hora de comparar de la televisión española, de cómo están las series y tal, El Secreto de Puente Viejo es la primera división, es el top. Como diciendo, una de las mayores aspiraciones es conseguir un papel en El Secreto de Puente Viejo. Y como en esta segunda temporada el personaje de Lidia San José consigue salir en un episodio, es un no, pero es que tienes que estar ahí, tienes que conseguirlo. Y es más, es un episodio que se dedica más a ella como protagonista, que está bastante bien, humaniza un poco más también el tema de los actores, sobre todo cuando llevan un tiempo sin trabajar. Y vemos eso, las penurias de cómo es una mujer superviviente en una época que ha avanzado a un ritmo que ella no ha sido capaz de llegar, y aún así pues le está intentando echar dos pares de narices. Y bueno, y eso, y como no deja de ser una comedia, hace que todo ese drama sea hasta divertido. Además, está hecho de modo falso documental, el mockumental este que le dicen, de claro, son las situaciones que vamos viendo, de todo lo que va pasando, pero muchas veces es ya mirando a pantalla, como que alguien le ha preguntado y está respondiendo. Ves ahí el típico titulito de Paquita Salas, representante de actores, ¿no? Vas viendo eso como si fuera eso, el falso documental. La serie, ya os digo, empezó como una webserie, lo fue petando, y en 2016 ganó el premio Cosmopolitan a mejor serie. Pero luego, este año, en los premios Feroz, se ha llevado 3 premios, que por un lado, mejor serie de comedia, Bryce F. se ha llevado el premio a mejor actor protagonista y Belén Cuesta, mejor actriz de reparto. Que, bueno, los premios Feroz, bueno, tienen su importancia dentro de lo que son las series de televisión en España, de producción nacional. Y ahí está ese reconocimiento dentro de lo que es la comedia española. Como digo, antes del estreno de esta segunda temporada, Netflix ya estaba anunciando que sí, que se renovaría para una tercera temporada, que en principio sería para 2020. Y el spoiler / rumor, que no es que se haya confirmado todavía al 100%, pero puede que una de los personajes principales de la tercera temporada y villana, pero ya digo, esto es un rumor, puede que esté interpretado por Terelu Campos. Chan, chan, chan. O sea, tenemos la caspa ahí, muy bien dada. Y sobre todo destacar, que se lo decía antes, lo decía Flavia, el último episodio, que sí que es un guiño a los 90, a mí me ha parecido un episodio maravilloso, un episodio genial. Y sobre todo como cierre de temporada, ya te digo, mira que ves, terminas la primera temporada y si te gusta este rollo, te gusta la serie, pero que con la segunda temporada incluso conectas más y te emocionas incluso un poquito más con estos personajes. Ya digo, y que se ve rápido, que también es otra de las ventajas, que 5 episodios de media hora cada uno, a lo tonto, no hace falta ir a lo loco como he ido yo y verlos del tirón, pero sí que si te pones en un momentito, te ves un episodio, y si te ves uno o dos al día, en un par de días ya has visto prácticamente las dos temporadas. No, yo me imagino que me pondré con esta a verla después de comer, justo así, o durante la comida, ¿sabes? Si no hay partido de fútbol. Claro, si te pones pregunta a comer a las 4 de la tarde, pues normal. Claro. Yo lo llevo muy mal, el tema de la vergüenza ajena. Lo paso mal. Cuando un personaje hace ridículo, yo sufro. Entonces, ¿esta serie está basada en que nos reímos de Paquita Salas y lo ridícula que es? Pero sí, pero no. Porque, sí, por ejemplo, yo te comprendo. A ti te gusta Parks and Recreation, ¿no? Sí. Pues un tipo de ridiculez como lo era la protagonista de Parks. Ese tipo, pero es encantador. La protagonista de Parks es adorable. Es adorable, pero sí, es que pero, a ti te llega, pero, claro, aquí, a ti te llega a adorar. Exacto, o sea, tú llegas a adorar a Paquita. Exacto. ¿Sabes? Ese... Paquita, claro, es eso. Es una... intenta ser la superviviente. Intenta salir adelante, la caga constantemente, y entonces ahí es donde sí que llegas a esa parte patética y de vergüenza ajena, pero que sí que es un personaje muy bien construido, un personaje que realmente es eso, te mola y le coges cariño, y aunque tengas esa vergüenza ajena, es que no deja de ser entrañable, y ves cómo la cagaita irías y dices, mira, te voy a dar un abrazo para consolarte un poco, porque es que me dan mal la timica. Vergüenza ajena da, por ejemplo, la serie Vergüenza, que yo ya tuve que otra serie que dejé, porque me daba mucha vergüenza ajena. Yo vi el primero y... Hay que reconocer que con ese nombre tampoco te estaban timando. Yo vi el primero, estoy buscando de forma fraudulenta el resto, y el primero, hostias, además que es cortito, es duro. Porque dices, ¿cómo puede ser tan...? O sea, aquí no hay una cosa que digas, tengo la vergüenza ajena, pero conectas con el personaje y te da lástima. Aquí tienes esa vergüenza ajena y dices, pero es que eres un puto desgraciado, tío. Es que es para darte una hostia, ¿no? O sea, es así, ¿no? De coraje, de cómo puede existir gente así, ¿sabes? No sé qué serie es, ¿esa es muy vieja? No, es nueva, es de producción de Movistar Plus. No, pues no. Ah, mira, es de... Sí, del hombre que trabaja más en España. De Javier Gutiérrez. del hombre que trabaja ahora en España, porque ya sabemos que eso va por épocas. Hubo una época en que el único que trabajaba en España era Emilio de la que se avecina. Ay, sí, también, es verdad. Y después fue Mario Casas y ahora pues le toca a este señor. Sí, pues si tanto le armamos. Y ahí esta recomendación, que como digo, la podéis ver las dos temporadas en Netflix. Paquita Salas. Yo veo muy a Flavia de decir, júntate conmigo y habrá éxito, ¿eh? Sí. Mbappé, júntate conmigo y habrá éxito. Yo la veo. ¿A que sí? ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? A ver, cuéntame. Dale. Porque te pega. A ti esas expresiones de Paquita Salas te pegan. ¿A que sí? Es que me gustaría ser soy un poco antigua, por eso me llevo bien con Paquita, ¿sabes? ¿Tú la has visto ya, Dani, o no? No. Me falta por saber si Leticia Sabater sale o no sale. Y si no sale, ¿por qué no sale? En la primera temporada creo que no sale. La segunda noche. No sale y el por qué no te lo sabría decir. Es que es un cameo que se está pidiendo. Se está pidiendo, sí. Te doy toda la razón. Además, ahora que ha hecho, que hizo el spot con Netflix para Stranger Things. No, es que esa ha sido otra. Netflix ha tenido una campaña publicitaria con Paquita Salas acojonante. Es que es eso, ha habido un montón de anuncios, anuncios también con famosetes, y a mí hay uno que me hace muchísima gracia, que es Paquita Salas con los niños de Stranger Things. La tía chaporreando ahí un inglés de mala manera, los chavales flipando, la tía repartiendo tarjetas de chaval, tú call me, yo, Paquita Salas, management. ¿Ves esos trailers que dices, sin haber visto la serie, dices, pero qué cojones estoy viendo? Y claro, te hacen que te llamen la atención. Bueno, desde luego, yo la serie no la he visto, pero las promos sí que las he visto. Es una promoción bastante fuerte. Ha sido muy tocha la promoción. Pues sí, Que me extraña, porque para 5 capítulos... También es verdad, yo... Sí, pero es como el único. Eso es verdad, pero claro, como es también, parece como casi el único producto español, ¿no? Que más o menos es más o menos baratillo y le ha funcionado bastante, ¿no? Pues lo que no se han gastado en producción, pues se han gastado en publicidad. Pues sí, yo creo que la voy a ver este verano, porque sí, como son pocos capítulos, se ve rápido. Total, para lo que hay, Dani. Por eso, que ahora que en verano no hay muchas cosas. Seguramente en un par de días le echaré un vistazo. Pues sí, te anima, a ver si te gusta. Sí, yo creo que sí. ¿Tú, Lorena, la has visto? No, tampoco, ¿no? No. Yo no, y soy reticente, no tengo miedo. Uh-huh. Yo te digo que si eres fan de Parks and Recreation, esta la tienes que ver. A ver, yo como todo. Veo varias similitudes. Yo como todo. Recomendar ver el primer episodio, saber de qué palo va. Y si el primero te parece interesante, bien, y si ves que no conectas y que no es de tu agrado, pues tampoco lo intentes, tampoco hay que forzar, que porque todo el mundo nos estemos flipando con Paquita Salas no hay que decir que sea una gran serie, y a quien no le guste, pues dice, pues coño, pues no te gusta, no pasa nada. Bueno, la dejo ahí, ya veré. Los arqueólogos más intrépidos de la podcastfera han aterrizado en las ondas para contar la historia y la arqueología desde otro punto de vista. Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales. Métodos de contacto. Página web, teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico, teleadictospodcast@gmail.com. Twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook, facebook.com/teleadictospodcast. Y antes de marchar, nos vamos con unos comentarios que nos llegan en iTunes. No tenemos ninguna reseña nueva. La última fue la de aquí presente Flavia, que pensaba que sí, pero que no la había puesto. Sí, pero no. En el correo electrónico, no lo sé si hay algo. Pero en iVoox tenemos unos cuantos comentarios. Hablábamos antes de uno de Anónimo, que es un... O sea, perdónanos, no lo vamos a leer íntegramente porque es largo de cojones. Esto chal, que nos habla de esto, de La Casa de Papel, nos remite a cosas que nosotros comentábamos, corrige cosas que nosotros no sabíamos del todo o eran teorías, y a pesar de ser un pedazo de comentario larguísimo, es muy interesante. Por lo que es, a la gente que le gustó el anterior programa, pues que lo lea, que lo comente. Carlos Gómez nos escribe de una manera muy de Carlos Gómez. Muy de Carlos Gómez, que él se entiende, que eso es importante, que dice, voy a leer textualmente, Conio. 3 Messimers. ¿Cómo se nota que se ha acabado la Liga y hasta la Champions League? Happy, me gusta. O sea, que me vais a hacer happy, o eso espero. Madre mía, Carlos. Gracias, creo. Bien, también... Espérate, estoy sacando sujeto, verbo predicado. Luego lo declinas, es de la segunda declinación, esto. Ah, mira, lo escribe también Julia, de ¿qué? Las Pepis. ¿Qué nos dice? Que nos dice, ¡qué buen fichaje! Y ya está. Me imagino que se referirá a... Selene, que no fue fichaje, fue invitada. Fue invitada. Curioso, ¿eh? Porque nunca dice, ¡qué bien! Qué bien los jugadores que llevan aquí tirando del carro toda la temporada. No, no, eso nunca. Qué bien el fichaje, qué bien la... Eso sí. ¿Cómo lo dice por un señor de Totana calvo? ¿Quién es un señor de Totana calvo? Uno que dijo que bien Dumacae y Flavia... Ah, por bueno, Twitter. Bueno. A ver, sí, mira. Es de Totana, eso explica todo. Ay, que tengo agujeta. Sí, porque somos un programa fresco a pesar de Dani y de mí, sí. Sí, sí. Esa persona, sí. Maravilloso. Sí, ay. Pero es que eso está fuerísima de lugar, eso es como si dices el Barça, el Madrid, ay, son equipos frescos a pesar de Messi y de Cristiano Ronaldo. Joder, que queda un fire ahí, ¿eh? Te ha pasado ahí de ¿qué quieres? Y bueno, y hay otro comentario también en iVoox de Piriri, que ya nos escribía en el anterior programa, que dice, La Casa de Papel es una pedazo de serie, aunque los romances me parecen un poco intensitos, pero española o no, es de las series que más me han enganchado y emocionado. Hasta los actores están impresionantes. Cambiando de tema, me ha encantado... Pone Selena, pero es Selene, no pasa nada. Selena Williams. Sí, porfi que vuelva para hablar de Aquí no hay quien viva o de lo que quiera. Uf. ¿Pero es Selene? Selene. Quiero decir, ¿eso es un nombre de verdad? Sí, en su DNI pone Selene, sí. Vale. Sí, y Piriri termina su comentario diciendo que sepáis que me ha hecho muchísima ilusión que volváis y que leáis mi comentario, aunque me ha pillado un poco de sopetón, jajaj. Nada, hombre. Sí, ya que has escrito, hijo mío, lo mínimo es que hagamos un mencionar breve. Anónimo, claro, lo siento mucho, pero es que Anónimo nos ha escrito aquí en la Biblia en verso, tío. No, Anónimo no lo vamos a leer, aunque sea asturiano, no lo vamos a leer. Sí, nos dijo luego por Twitter quién era, ¿no? Que no me acuerdo quién es. No sé si os acordáis vosotros. Yo es que no. Acuerdo, yo lo siento. Por no acordarme ni siquiera. No, lo siento mucho, pero sí, es alguien que sí que se pronunció, pero no tengo yo ahora aquí más datos. Y nada, y esos son los comentarios que tenemos aquí en la página de iVoox, que está bien que nos comentéis, que le deis a los pulgarcitos para arriba y comentar y todas esas cosas, que siempre viene bien, a pesar de que la gente ame a Lorena y Flavia y nos trate de sosos a Dani y a mí. Sí, bueno, los de siempre. No, te veo dolido, es que somos muy amables. Es que somos muy despreciados, ¿eh? Dani, yo te voy a decir. No nos merecemos esto, Dani, no nos merecemos. Yo te voy a decir, claro, una cosa. No. Mira, Dani, yo te propongo una cosa. A las próximas JPod, te vienes a Madrid, así ya te lo dejo caer. Nos vamos a cualquier supermercado, compramos ahí varios paquetes de sal. Y nos vamos a esa cierta persona paisana tuya, cuando lo veamos, se lo estampamos en la cara. Qué bueno. ¿No? Y así, pero sin violencia, ¿no? Con cariño, ¿no? Y que diga, esto de parte de Teleadictos. La verdad es que no me parece mal. ¿Eh? ¿Pero qué es este plan? Madre mía. O sea, me ha parecido un plan muy loco. O sea, para empezar, para pegarle a un paisano mío, tengo que ir a Madrid. Me parece muy loco. La parte de la sal me parece loquísima. Más agua con sal. Pero luego lo has arreglado porque al final le pegamos, o sea que bien. Bien. Un poquito de violencia, ya lo decía Tarantino, mola. Bueno. Madre mía. Qué locos estáis. ¿No? Y en uno de los paquetes de sal ponemos Miguel Negrillo, ¿no? Así para... y en otro ponemos Nacho Nebot. para pegarle en representación de Miguel. Exacto. También. Bueno, hasta ahí los comentarios. Hasta ahí los comentarios y los planes de agresión a murcianos en Madrid. Madre mía. Pobrecito, con lo buena gente que es. Sí, yo pensaba lo mismo. Pero después de esta puñalada gitana que nos ha dado por la espalda, ya ves. Os dura ya más de dos episodios, ¿eh? Porque eso fue ya hace tiempo, ¿no? Bueno, a nosotros nos puede durar algo temporadas y temporadas. Vale. Sí, vale. Aún se metió en la mierda de rinoceronte. Efectivamente, es que el rencor es una cosa que no... que está para algo, o sea, el rencor mueve el mundo. Caduca. Bueno, ya me dirás tú. Hasta que no se venga, la afrenta sigue vigente. Vale. O sea, hasta la que no haya venganza, ¿no? Hasta que no haya venganza, eso sigue vigente, claro. Vale. No, tomo nota. Y con esto ya está todo dicho en comentario. No sé si queréis añadir alguna cosita más o nos vamos, que aquí hace mucho calor. Venga, vámonos, porque no, la gente ya está diciendo, se me ha pasado la hora de la siesta. Vámonos, que Flavia se tiene que tomar el helado. Venga. Sí, el laico. Laico. Aquí está tronando, por cierto. Ay. Es que mira qué depresión, ¿eh? Qué depresión. Que va a entrar julio y está lloviendo, qué lástima. Qué fuerte. En fin, bueno, ese es el tiempo normal de Galicia. Claro, o sea, por eso. Hay una fama injustificada hacia Galicia. Una fama injustificada. Si llueve 300 días de 365, qué injustificada. Eso es solo en Santiago de Compostela, aquí en Coruña no. Ah, vosotros sois como los vigueses, ¿no? Que dicen que hay un microclima en la ría. Y es cierto. Ah, vale. Yo digo, es verdad. Que sí, es verdad. No sé. En Asturias era lo que dice Dani, ¿eh? 300 días lloviendo y 65 eso, ¿eh? Es que Asturias es una penuria todo. Calla, no me hagas hablar de Asturias. Cerremos este capítulo. Dani, por favor. Bueno, pues si no pasa nada, la semana que viene volveremos con otro capítulo. A ver si ajustamos un poco el tiempo para no alargarnos mucho. Que nos vemos la semana que viene, porque si no, esta chica se pone aquí a contar y no nos vamos. Uh-huh. Adiós. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Yo me acabé una serie hace poco de maratón. Ah, bueno, Lucifer, pero no es como para traerla. Aparte ya la trajimos una vez. ¿La han rescatado? Sí. ¿O están en ello? Sí, no, rescatada. Yo la dejé porque ¿a dónde iba eso? ¿Hacia dónde se estaba encaminando eso? A la cancelación. Iba a la cancelación. Digo, es que no sé ni lo que están haciendo. Digo, no entiendo este guión. No, realmente yo también la dejé. Pero el otro día dije, de repente me viene así como un antojo. Voy a ver Lucifer. Y me vi la tercera temporada del tirón. Sí, a ver, eso me estoy de vacaciones. Y ayer estrenaron la segunda temporada en Netflix, claro, 5 episodios media hora, me lo he visto esta mañana, los 5 ahí del tirón. Pero... Está graciosa. ¿Que son de media hora? ¿O sí, qué? De media hora, 5 episodios de media hora. ¿Y para 5 episodios hacen una serie? Pues, a ver, tú date cuenta que... Mira, a mí me llaman y yo por 5 episodios no me levanto el sofá, mira lo que te digo. Yo, actor, por 5 episodios no me levanto el sofá, macho, porque es un pana. No, pero a ver... Uy, si te pagan, ¿qué más te da? No, pero aparte, date cuenta que esta serie... ¿Un año entero para hacer 5 episodios? Dos años. Vergüenza, vamos, es que eso es una vergüenza. Dos años. Pero ten en cuenta que esto empezó rollo webserie. Fluxer en mi vida. Ni siquiera sé lo que es eso. Pues como lo típico de voy a copiar a los otros porque le hacen las cosas chachiwais, pues a Transmedia dijo voy a crear yo mi propia plataforma con contenido. Eso es que como me gusta cuando se pone algo de moda. Pues vamos a copiarlo. Por ejemplo, Netflix, y todo el mundo quiere tener su casino con furcias. Sí. O sea, es que es maravilloso. En lugar de usar todos el mismo... Claro, pues Antena 3 A3Media creó la porquería esta. Pillaron al principio a un porrón de youtubers y empezaron a meter esas webseries. Por ejemplo, los de Malviviendo, que la siguiente webserie que hicieron de la de Entertainment, pues la primera temporada la hicieron para YouTube. Y como lo petó, pues Fluxer dijo, compramos los derechos para hacer la segunda temporada. Y era una puta mierda porque tú te metes en Fluxer para ver el episodio y esta gente, quieras que no, tienen su audiencia y petaban los servidores. Y te costaba la puta vida ver el episodio de estreno. Pero que eso es muy gitano. Sí, o sea, sí, es muy cutre. Y dices, montar una plataforma de streaming y que te la tumben los usuarios, eso es muy... Claro, eso no. Es que han puesto ahí el ordenador viejo de la oficina. No pensaban en esto y... Claro, ¿Fluxer con qué se escribe? ¿Con U o con dos O's? Fluxer. Me voy a ver partidarios. Minuto resultado. Pues va uno a uno, está en el descanso Griezmann, está jugando muy bien y Mbappé... Mbappé le cabe, bueno, eso, ya está. ¿Qué es lo que le cabe? No me he enterado de nada. De todo, por delante, por detrás, vamos, increíble. Pero si Mbappé no es argentino. No, es francés, que a mí quien me gusta es Francia. ¿Pero no te gustan más las francesas que los franceses? Sí, pero bueno, hay franceses que hay que... Foto, si no, a mí no me referencias. Aquí, si no hay resultados, sí. No... Mbappé muy bien, ¿eh? Mbappé hot. A ver, busca a ver. Pero ¿cómo se escribe eso? Entre que lo pronuncia claro, ya no me he perdido. M-B-A-P-P. Pues un mulato, Lorena. Mbappé Real Madrid, me sale aquí. Mulatito. Pues los he visto más bonitos, ¿eh? También te digo. Pero es que es demasiado joven, tío. No. Es que tiene 19 añitos, Lorena, entonces su físico va cambiando, ¿vale? No, Lorena no tiene 19 años. No, pero Mbappé sí. En cada pierna. Ah. Y entonces, pues claro, todavía le va cambiando la carita. Y la voz, ¿no? También un poco. La voz también. Claro. Paralelos. Hostia. Que sale el chico de The Wire, esta película que hizo el mismo director de La La Land. El mismo director de La La Land. Oh. Dios, desde que te has vuelto gafapasta. Pero tú, o sea, te das cuenta la no sé qué entendí. Mierda, o sea, espérate, la película que hizo el director de La La Land, como si alguien supiera qué mierda es el la película que hizo el año fíjate pasado. Si es gafapasta. La película que hizo el año pasado el tipo ese que salió en aquella otra. ¿Qué? No, o sea, estás con esa referencia de Whiplash, el actor de Whiplash. Uf. De Whiplash. Sí, el protagonista de la película que no he visto, pero bueno, sé que mal, ese actor mal, una película buena que tiene ese tío, porque luego hizo los cuatro fantásticos. WHI, ya está, no me acuerdo más. Vale, ya sé quién es, el de la peli nueva mala de los cuatro fantásticos. Exacto, ese. Amigo. Ese tío. Es que madre mía, Whiplash es una película de un tío que toca el tambor. O sea, es que no me jodas. Ya tengo el nombre. Se llama Counterpart. La serie que estás viendo. Sí. Pero esa. Hombre, es que, a ver, la lucha libre actualmente. Bueno, atención, señores, espérate, conectamos con el partido de Argentina-Francia, va 2-2, ahora mismo. 2-2, pero qué giro de los acontecimientos. Llegas aquí y empiezan a llover goles. En 0, me voy ahí, ¿eh? Que lo sepáis. No estás ahí apoyando a los franchutes. Claro. Sí está. Ah, o sea que eso de follarse a los argentinos venía por esto. Vaya mierda, yo ya estaba pensando que tenías una filia de esas raras. Una orgía se está imaginando aquí el Berli. Sí, sí. Ay, madre mía. Sí, porque me están entrando unos calores ahora mismo que no vea, ¿eh? ¿Hola? Sí, es aquí. Aquí estamos. Te estamos dejando con tus calores porque bueno, estas ay, cosas ay. No se pueden interrumpir. Yo ahora he visto que se ha venido arriba y digo, no quiero. Ay, madre mía. No quiero comentar. Bueno. Estaba hablando del porno viejo y no, se ha venido arriba. Es posible que acabe viendo la segunda temporada de ¿Flavia? ¿Qué boca? ¿Qué ha pasado? ¿Le han follado a los argentinos a ellos? Estás ahí y no has desconectado. Me han echado de... ¿Te han echado de salón? Sí. O sea, que el me cago en su puta madre era al pariento. Qué fuerte. Ah, que lo he escuchado. Hombre, clarísimo. Alto y claro. Ha sido como una visión. Es que nosotros somos bastante supersticiosos, ¿vale? Entonces, cuando he ido a marcar Argentina, me ha dicho: si marca Argentina, te va para el cuarto. Porque cuando no he estado, ha marcado tres goles Francia. Eres jefe. Eres partido. Qué fuerte. Así que nada. Me he venido para acá porque acaba de marcar un gol a Argentina y quedan, yo qué sé, están en el descuento. Y si marca otro, pues empatan. Y como que no, ¿sabes? O sea, te ha echado y tú te has ido, que es todavía peor. Qué fuerte, ¿no? Porque a mí me pueden echar y digo, te jodes. No, pero es que quiero que ir a Francia, tío. No, hombre, me he ido yo, porque yo me voy, ¿eh? Me voy. Todo por Francia. Sí. Ay, no, todo porque nos follemos a los argentinos. Es ese, ya, ese es el... Pero repite que no te he oído bien, Flavia. Eso. Esto lo sacaré yo de contexto, tú tranquila. Hombre, por supuesto. Ya está ahí. Bueno, pues eso, estaba hablando de Legión. La dejo ahí, ya veré. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que me ha salido como un casi un eructillo así interior y si se ha escuchado. Madre mía. Pero no avises, mujer. Pero como me ha salido el perdón automático, pues ya he tenido que explicar. Insulta, se tira eructos al micrófono. Esto es una cosa de vergüenza. Es una. Como un héroe del rock and roll, ¿eh? Sí, vamos. Igual. Pues muy bien, yo creo que hemos hablado de tantas series que me da vueltas la cabeza. Sí, ¿cuánto sí. tiempo lleváis aquí? Porque mi marcador lleva ya pues puesto una hora y media, no, hombre, y vosotros lleváis más. Pues 2 horas, porque hemos empezado, según tengo aquí, 2:17 y hemos empezado a grabar a los 20 minutos de que yo le diera a grabar. Imagínate. Ahí, muy bien. Sudándome las orejas. Pues sí, venga, que vamos a tomar uno el helaico. Si queréis, hacemos aquí el despedir con leyendo algún comentario. ¿Al comentario? Pero no leas el tocho, por Dios. En iVoox, sí, tengo los de iVoox aquí, hermano. A ver, pero voy el a ver. Tocho no, por Dios. El tocho no, que entonces es otra hora más. Hostia, sí. Si quiere leo alguno. El de tocho no, el tocho le decimos que remitimos a la iVoox. Eso, lectura diagonal. Teleadictos. Podcast. Vale, pues hacemos esto y nos despedimos. Venga. Viene, volveremos con otro capítulo, a ver si ajustamos un poco el tiempo para no alargarnos mucho. Lo queríamos hacer corto, ¿eh? ¿Qué cosa? Sí, pero yo no me esperaba a Flavia tampoco. Ah, vale. Y claro, como has dicho, paso de vuestro culo que estoy viendo a Mbappé. Me voy a follar a argentinos. Os dije que entraba en el descanso y luego ya, cuando claro, pero yo eso me lo he tomado a chiste, o sea, en plan, vale. Entro en el descanso, o sea, ¿en claro, serio? Calentando en el en la banda todo el tiempo. ¿Han ganado o han perdido? Ya acabó el partido. Ganará. Bueno, menos mal. Han ganado los gabachos, qué mierda. Y se han follado a los argentinos. Ahora vamos a tener que grabar cada vez que juegue Francia para que sigan ganando. Pues sí, ¿no? La próxima es la semana que viene, ¿no? Ya, no, a final de semana. Podríamos grabar cuando juegue Francia otra vez, claro. Talismán, tendré que ver alguna serie antes, porque ya he dicho todo lo que tenía en la recámara. Pero bueno. Bueno, veré mi Paquita Sala, veré... Bueno, vamos a terminar, ¿no? Que estoy aquí rayándome otra vez. Bueno, pues eso. Pues yo necesito algo así en mi vida. Alguien que me diga mi amor todo el rato. Mi amor. Mi amor. ¿Un chino? No, por Dios. Chino no. Quita. Oye, antes que nada, esto lo estoy grabando. ¿Lo puedo meter en tomas falsas o...? Pues, de mi bol, sí, por favor. Yo no tengo problema. Es que luego Flavia se queja de que pongo cosas. Flavia, igual.